The colors of the other voice that's swimming in your head. Make yourself at home again. Count your blessings 1 to 10. Your body will be whole again. Your body will be whole again. Make yourself at home. Your hands keep turning the lighter shades of white. The color of the temperature that's dropping every night. Your pair of shoes are turning back to black. The color of the inner voice that's slowly coming back. Make yourself at home again. Count your blessings 1 to 10. Yourself at home again. Count your blessings 1 to 10. Esta bonita canción cantada por Mathiel, Count Your Blessing, un tema de 2018. Mathiel, que es una artista de Atlanta, Georgia, de los Estados Unidos, pero que su track que acabamos de escuchar pues ha servido recientemente para servir de conclusión sonora a la que parece ser va a ser la primera temporada de la serie The Gentlemen en su capítulo número 8 de la temporada inicial. Contigo desde el micrófono de control en Contrabanda FM, dando comienzo a un nuevo episodio de Sin Audiencia, está este tipo que te habla incansablemente cada vez que comienza una entrega de este programa y podcast. Soy Javi aka Hum. Hoy, esta tarde, aquí en Sin Audiencia, damos comienzo a una edición del programa llamada, denominada, autonumerada Sin Audiencia 1099. Tenemos dos nueve seguidos ahí, estamos a punto de cambiar de centena o algo por el estilo. 1099 y en el micro 2, un tipo que es bastante imprescindible, por no decir totalmente imprescindible, en este sarao llamado Sin Audiencia y que no es otro que mi partner, compañero Jordi. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues intentando cumplir con nuestras tablas de visionados y, bueno, a pesar de que la gran N entregó la primera temporada completa de The Gentlemen hace ya unos días, pues quizás ahora que hemos coincidido ambos dos con su finalización y su visionado, pues quizás sea uno de esos contenidos que traemos esta tarde en este 1099 que comienza ahora y que, bueno, evidentemente, pues nuestra intención es que quepan más contenidos a presión o de forma laxa, ya veremos a ver, y que esos otros contenidos quizás tengan que ver pues con actualidad, con estrenos, con cosas que hemos visto en festivales o con vete tú a saber qué, porque aquí cuando empezamos sabemos algo de lo que llevamos, pero quizás luego no sabemos cómo continuará, al menos de la primera media hora en adelante. Así que, ¿quién sabe? Vamos para adelante, ¿no, Jordi? Vamos a darle, porque tenemos mucho contenido para variar. Y además estamos a las puertas del programa 1100. 1100. Es lo que tiene hacer un 1099. Sí, sí. Que luego va a venir el 1100, el 1100. Que vete tú a saber si será un programa pues solo de unos y de ceros o tendrá más cosas. Vete tú a saber. Pues vamos rápidamente con lo que nos dice la sin audiencia. Tenemos en el libro de visitas a Chemis que nos dice sin audienceras tardes. Lo primero de decir que me puse con Three Body Problem y me ha parecido una gran serie. De donde están viniendo muchas críticas, por lo que he visto, es de los que han leído los libros. Pero si, como dice Jordi, la serie es menos espesa y con eso mejora, pues se agradece. Bueno, yo solo me leí el primero y yo la serie me parece más dinámica. Lo que sí que es verdad que yo ya la he concluido, la serie, y a medida que avanza la serie, salen cosas que salen en los en la segunda y tercera parte. O sea, de tú, la trilogía escrita. O sea, tú ya lo confirmas que esto es sí, así. Sí, sí, eso es así factor. Porque son cosas que yo no tenía ni idea. Lo he comentado con mi hermano que se ha leído los tres. Y es muy doloroso tú que te has leído solo el primer libro. Me refiero a efecto spoilerístico. O sea, es algo que te ha... Es que no me pensaba. No tenía idea en un tiempo, digamos, relativamente corto de ponerme con la segunda y tercera parte. Porque además yo la primera parte me la leí en 2016 o 2017 cuando salió. O sea, ya. Y se me hizo un poco pesada, sobre todo en sus dos tercios iniciales. Y no tenía intención de seguir y no lo voy a retomar ahora. O sea, si siguen adelante con la serie... Que no está tan claro porque las audiencias, cuando es ciencia ficción hard, tampoco suelen acompañar. Sí. Y Netflix ya sabemos que a veces tiene el dedo muy largo para el botón de cancelación. Entonces veremos qué pasa. Pero a mí la serie, con alguna cosita, en general me ha satisfecho y me ha parecido bastante entretenida. Aunque es verdad que a la serie le han añadido bastante drama. Que ya lo tenía en el libro, ¿eh? Ya. Pasa que... la gente que no se espere acción continua porque no es ese tipo de serie. Vale. ¿Vale? Plantea muchos interrogantes, se van desvelando, pero yo creo que queda muy abierta y muy bien enfocada de cara a una segunda temporada que esperemos hagan. Muy bien, pues evidentemente... siempre Jordi va con adelanto en este programa. Cuando yo alcance el nivel de visionados de Jordi con Three Body Problem, pues entonces la comentaremos, espero. Será así un poco la jugada que tengamos aquí en Sin Audiencia. Y sigue Chemix. Voy a recomendar The Signal, película de 2007 que pasó por aquel año en Sitges. Sí. Una ida de olla total en cuanto a violencia y humor muy negro. En la película tenemos cómo una señal interfiere en las televisiones y la gente se comienza a volver loca y se matan entre sí, con unos protagonistas principales que hacen un gran trabajo logrando una muy entretenida película. Gran saludo. La comentamos aquí, ¿verdad? Sí, de hecho es que hay dos películas de Signal en el ámbito del cine de género de los últimos años. Y de Signal, la que comenta nuestro compi ahora, es una que era de presupuesto bastante barato y que seguramente pues llegó solamente a festivales y rollos así, ¿sabes? La otra que hay, que existe, es la que quizás sea más conocida con el Lawrence Fishburne, que era del director William Eubank. Que... No, pero yo estoy hablando de la barata, ¿eh? Sí, por eso. Sí. La barata, a ver, está guay, pero es lo que dice Chemis, es bastante desfasada y es bajo presupuesto, pero disfrutable en su defecto, porque la premisa es muy guapa, con lo de la señal que provoca alteraciones en el cerebro. Es bastante alienante imágenes de cómo te transforma esa señal. Sí, exacto. Y seguramente la habremos comentado, pero no la tenemos reseñada. No, hombre, por si es 2007. Por eso, que es en esa época no escribíamos todos los contenidos en el post que con el que publicamos el programa y quizás, pues bueno. Claro, eso debe ser un programa 300 y pico. Sí, por eso. Que me refiero que, bueno, ya caerá o ya se revisará en algún futuro próximo o no. Tenemos mensaje también de Bacio y de Ozono 3. ¡Ole! Muy buenas, par de dos. Comentaros algunas cosillas de las vistas últimamente. Gen V. Primera temporada del spin-off del universo The Boys, pero centrado en la Universidad de los Super. Resulta tan entretenida, gamberra y violenta como aquella, con una serie de personajes muy interesantes, algunos más que otros. Se centra principalmente en el personaje de Mary Moreau, Jazz Sinclair. Sus poderes tan particulares, su llegada a la facultad y las relaciones con el resto de aspirantes a Super. Es subversiva y amoral, y a los fans de The Boys no les va a decepcionar a buen seguro. Y entre paréntesis, lástima la reciente pérdida de Chance Perdomo a tan temprana edad. Buah, es verdad, tío. Hablaremos porque tenemos trío de parca. ¿En serio? Sí. Madre. Sí, alguno viene de la semana pasada, pero no lo comentamos, entonces hay trío de parca. Vale. Chance Perdomo es uno. 7/10. La Sociedad de la Nieve. Rodada y planificada meticulosamente, como es costumbre en su director, de eso no cabe duda. La Sociedad de la Nieve tiene todos los defectos y virtudes del cine de Bayona. No se le puede poner un pero cinematográfico, sea en la imagen, en el montaje o la banda sonora. Y esta película es excepcional en eso, sin duda. Pero como he comentado, también tiene los defectos del cine de Bayona. Y para mí hay uno fundamental. Le falta algo, no sé si llamarlo alma, sello. La cuestión es que vuelve a tratar un tema realmente dramático y lo rueda muy bien, pero da la sensación de a veces ser una película no todo lo emocional que debiera. Como si hubiera cierta equidistancia artística, si se me permite la expresión. Pues claro. Es lo mismo que sentí con Un monstruo viene a verme, quizá junto a Los fanatos su película más personal. 7 sobre 10. Warrior, temporada 3. Ante la sorprendente cancelación por parte de HBO de la serie, y más que probable continuación en Netflix, la semana pasada el propio reparto de la serie hacía un comercial en Netflix confirmando que Netflix va a hacer la temporada 4. Qué guay. O sea, doy la noticia aquí ya. La tercera temporada está claro que se hizo contando con seguir la historia, porque deja las espadas en alto y la trama está muy interesante. Las coreografías y la ambientación siguen siendo de la misma calidad e incluso la historia se torna, si cabe, más intrigante. Es una serie de acción y coreografías de peleas cuerpo a cuerpo realmente notable y sigue manteniendo el nivel que incluso diría que sube en la tercera entrega. Yo, por si acaso Netflix necesita un empujoncito de la audiencia para darle salida a la cuarta temporada, ya me he puesto de nuevo con la temporada 1. Anoche revisé el divertido western, que es el episodio 5. 8 de 10. Pues sí, el episodio 5, si no recuerdo más, el del ataúd. Solo le caen flores a esta serie. Hombre. Me gustaría tener tiempo para verla. Es muy curioso porque en la previa, a empezar el programa, sí, hemos hablado de varios temas y uno ha sido Warrior y otro es que vais a flipar. Dice, hablasteis de no profanar el sueño de los muertos. ¡Hola, nin! Es que Warrior y no profanar el sueño de los muertos han estado los 10 minutos iniciales a empezar el programa. Sí, no, y si no tenemos pruebas científicas para demostrarlo, pero tampoco dudas. Pero nos tenéis que creer, porque sí, hemos estado hablando de ello antes de subir los faders, así que aquí en la mesa. Dice, hablasteis de no profanar el sueño de los muertos, la película que más miedo me dio de pequeño por culpa de Chicho Ibáñez Serrador y sus terrores favoritos en la 2, los lunes a la noche. Aunque en realidad la culpa fue mía por no hacer caso a mis padres y verla siendo un crío. Pues, Bazi, te voy a decir que eres exactamente mi alma gemela, porque me pasó exactamente lo mismo. Salieron los dos rombos, yo me quedé, la vi, pero al día siguiente, en el patio del colegio, los dos o tres que pudimos ver la película éramos los putos amos, los putos reyes, por haber visto esa película, por haber visto ese zombie abrir el pecho a pecho descubierto, nunca mejor dicho, yeah, de una mujer, si no me equivoco era José Elifante el zombie que abre el pecho. Doble apertura. Y sí, sí, o sea, mis terrores favoritos de calle, grandísimo Chicho, por atreverse a poner esos títulos y bueno, pues sí, nos traumatizó, bueno, depende, o no, porque ahora… nos abrió el apetito, ¿no? A claro, nos derivó hacia el gusto cinematofágico que tenemos ahora, ¿no? Sí, todo eso creo que ha sumado en nuestras cabezas. Pues sí, señor. También hablabais de los remakes y la no necesidad de ello hace unos programas. Estoy de acuerdo, aunque de vez en cuando haya rayas en el agua, como el soberbio remake que hizo Rob Zombie de una de mis pelis de cabecera, el Halloween de Carpenter. Hombre, es un buen ejemplo, ¿eh? Bueno, ya dijimos que es que los remakes... yo me enfadaba mucho hace muchos años cuando hacían remakes de algo que consideraba necesario y ahora ya me da igual, o sea, es lo que decimos. Acercan a las nuevas generaciones la película. Está si claro. Es buena, pues vale la pena, y si no es buena ya se irán a la original y la descubrirán. Así es. Respecto a 28 semanas después, apuntar que, aunque su comienzo es fulgurante, la encuentro bastante inferior a la original de Boyle y su estridente y espectacular color digital. Y la verdad es que me pasé la película deseando que se comieran al niño con la camiseta del Madrid. Camiseta ahí, que, por cierto, llevaba el número 23, los años que recientemente celebrabas de sin audiencia. Brindemos por mínimo 23 años más y que todas lo oigamos, pues completamente de acuerdo. Eso, que el universo te oiga. Un fuerte abrazo a los dos y Valar Morghulis, motherfuckers de la esfera podcastil, que diría Javi. Ah, uy. Pues muchas gracias, Bazi. Y luego también tenemos en el último programa, en el 1098, un comentario de Juantu. Hola, cracks. Después de escuchar vuestro programa, me decidí a ver la peli nombrada por Chemix, Cold Meat, que ya había estado tentado de ver anteriormente. Amigo Chemix, gracias a ti he descubierto películas muy interesantes, pero esta, thriller de terror, sí que tiene un giro al principio que está bien, pero a partir de ahí, aburridísima. El psicópata es penoso. Don Pimpón corriendo por el bosque de Barrio Sésamo era más aterrador. Qué poca imaginación en el guión, para mí malísima. Lo único acertado, el título, ya que te deja frío, muy frío. No contento con esto, me dije, voy a echarle huevos. Y me puse a ver Winnie the Pooh, sangre y miel. Slasher muy flojo, predecible y con muchos fallos. Protagonistas random y todo muy visto ya. Pero cierto que en la media de otros tantos slashers de medio pelo. Para mí no llega al aprobado, aunque la película es mala e entretiene. Aunque solo sea porque te hace pensar en los fallos y las situaciones absurdas que se dan e ir adivinando quién crees que será el siguiente en morir. Además, el gore ayuda a este entretenimiento. A pesar de todo, veré la segunda parte, jeje. Por lo menos para poder criticar con juicio propio. Abrazos para todos. Pues abrazos para ti, Juan, tú también. Igual, co. Y ahora sí que vamos a entrar ya en los estrenos, porque esta semana hay un montón de estrenos, vienen muchísimos. Quizás no nos interesan la mayoría, pero sí, bueno. Sí, pero eso por lo menos vamos a hablar de esto. 4 y podríamos hablar de 5, ¿vale? Ah, sí, joder. Sí. Incluso alguno vamos a hablar en profundidad, aunque sí, quizás no sería el que desearíamos del que hablar en profundidad, pero bueno, es lo que tienen los pases de prensa en Barcelona. Tocando la cuerda sin audiencera, tenemos por un lado la primera profecía. La primera de todas, sí, esa. Que en principio sería la precuela de The Omen, claro, de la profecía. Esa es la cuestión. Estamos hablando, pues eso, palabras mayores para mucha gente. Es una coproducción entre Estados Unidos e Italia. Y bueno, pues la dirige el director Arkasha Stevenson. Sí, que no sé si es una señora quizás, ¿eh? El director o la directora, eso. Arkasha Stevenson. Y en el reparto tenemos a Billy Nighy, a Ralph Ineson, a Sonia Braga o a Tawkif Barhum. Y bueno, pues aquí lo que tenemos es a una joven estadounidense que es enviada a Roma para iniciar una vida eclesiástica. Sí, una monja, supongo, ¿no? Sí, evidentemente será una monja. Pero va a encontrarse con una oscuridad que va a hacer que se cuestione su propia fe. ¿En Roma? En Roma. Joder, ¿cómo está Roma? Esto de cuestionarse su propia fe le pasaba al padre Carras, ¿no? Hombre, yo creo que es una de los componentes fundacionales de este tipo de películas. Entonces, bueno, pues nada. Yo le tengo un poco de miedo. Pero a mí, si te digo la verdad, me gustan los carteles que hay en el metro. La monja que sale con el bebé en brazos da mucho yuyu. Entonces, yo, si fuera por el cartel, iría a verla. Pero también me da miedo ir a verla, el mismo gesto propio de visionar esta película. Pero bueno, a ver, yo he estado un poco investigando a priori, porque no hemos podido ver ningún pase ni ninguna cosa de estas. Y Arkasha Stevenson es una antigua ex fotoperiodista que luego se ha metido a directora de series. Y la cuestión es que yo he estado buscando a ver si tenía alguna película y creo que esta, pues si no es la primera, es de las primeras. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que todavía la incógnita es mayor. Que me refiero que sí que es verdad que Arkasha Stevenson, dentro de sus registros de capítulos de series, se ha metido con componentes de género y fantásticos e incluso alguno terrorífico. Pero claro, aquí estamos hablando de un largometraje. Entonces, bueno, no sé, además un largometraje que tiene pues demasiado background, ¿no? Demasiada parte de atrás por ser la precuela de la mitológica de Omen. Entonces, bueno, pues quizás va a haber que dar un paso hacia el precipicio, dar un, no sé si hacer un acto de fe y pisar en el abismo, a ver qué pasa, a ver si hay más, pues eso, tierra que pisar o hay un vacío cósmico. A ver, bueno, claro, es que la sombra de la profecía es alargada. Ya. Y es muy fuerte, muy gorda y muy negra. Entonces, bueno, pues a esta altura tampoco yo espero nada, entonces sí, amigo, que salga lo que sea. Con que sea una peli como la otra que hicieron del Exorcista, con que sea de ese nivel, o sea, yo ya compraba. O sea, el último Exorcista no lo compró mucha gente, ¿eh? Ya, pero por eso, pero tenía el mínimo necesario, ya lo comenté aquí, para funcionar como una película de terror estándar. Otra cosa es que, claro, estamos hablando de que son pelis que quieren complementar a títulos que son mitológicos y, evidentemente, pues eso no puede ser porque no puede ser, porque con los títulos mitológicos no se puede estar a la misma altura, aunque se conjuraran los mismos artífices que hubo en la original. Hombre, que eso es imposible. Ni tienes a Richard Donner dirigiendo, ni tienes al Gregory Peck, ni tienes a Lali Remick, al David Warner, no, la música creo que era de Jerry Goldsmith. O sea, es que claro. Es que ese. Ese eso no lo vas a lograr nunca más. Ese equipo se dio en aquella ocasión una vez y ya está. Entonces, tomando eso como base, de ahí para abajo. Entonces, todo depende de dónde cada una pone el límite hacia abajo, hasta dónde puede llegar para poder ver esta película, ¿no? Pero bueno, yo qué sé. Pues bueno, luego también tenemos otro de los estrenos que aquí pone que es un drama, pero de ciencia ficción y suspense. Ah, sí, ¿cuál? Que se llama Animalia. Ah, Animalia. Sí. ¿No era un documental eso? Pues igual es un documental. No sé, o sea, estoy especulando. Animalia cuenta la historia de Ito, una joven de origen humilde en Marruecos, adaptada a la opulencia de la familia de su esposo con quien vive. Y entonces, a partir de aquí, pues no sé, no parece un documental. Viene de Sundance, entonces bueno, puede tener un poco de... Ah, vale, es esta que tiene un cartel que hay una señora mirando al cielo. Sí, como una aurora boreal. Vale. Entonces, claro, esto de suspense y ciencia ficción yo no sé a dónde llega. Es coproducción entre Francia y Marruecos. Bueno. La dirige Sofía Alaoui. Bueno. Y entonces, pues eso, Animalia. El subtítulo que le han puesto al pie de foto de ese cartel con la chica mirando la aurora boreal es Eventos Sobrenaturales. Entonces, bueno, o sea, no cósmicos ni de ciencia ficción, sino sobrenaturales. Sobrenaturales. Entonces, bueno, como ciencia ficción, sobrenatural, nunca nos ponemos de acuerdo, pero sobrenatural parece que tira más por el lado de las almas en pena. Claro. Y los fantasmas, pues no sé. No sé al final lo que será. Porque aquí hay un batiburrillo que no se aclarará hasta que no veamos la película, o no. Vale, pues bueno, ya veremos. A ver, mucho trabajo en estos estrenos que vienen esta semana. Sí, porque todo es como un batiburrillo de cosas. Luego tenemos al señor David Galán Galindo. Ese es español. Sí, es español. De y además hizo la película de Orígenes Secretos, que ya la comentamos aquí en el programa. Sí. Y bueno, de la cosa friki que tenía Orígenes Secretos, con superhéroes, cómics y esas cosas, ahora parece que se ha pasado al lado musical. Sí, que sí, yo no hubiera caído si no es porque tú me lo dices. Claro, y musical, dependiendo si la gente que nos escucha considera musical el rap, ¿no? Bueno, ahí tú tienes mucho que decir, ¿no? Bueno, la película se llama Matusalén. Y bueno, pues en el reparto tenemos a Julián López, de Los Chanantes, Miren Ibarguren, Elena de Lara, Lucía de la Fuente, Raúl Cimas, María Barranco o Antonio Resines, entre otros. ¿Qué nos puedes contar de esta película? Bueno, primero que no la he visto y que simplemente quiero decir dos tontadicas porque es una película que va sobre un rapper. Un rapper entrado, interpretado por Julián López. Exacto, que puede ser pues algo espectacular o bochornoso, entonces no lo sé. Además, hay más nombres que no vamos a decir porque yo creo que puede molar descubrirlos en la película del panorama actoral español que quizás os puedan sorprender en una función que va sobre rappers, pero lo primero que diré, Jordi, es que Orígenes Secretos la comentaste en el 914 de Sin Audiencia, en un programón en el que también comentamos la temporada 2 de The Boys y también cositas del Sitges de 2020, el Sitges de las máscaras, de los tapabocas, porque estábamos allá por septiembre del año 20 de este siglo. Aparte de eso, también quiero decir y especificar que, bueno, en esta comedia, no sé si muy musical o solo con raíz musical en su temática para lanzar el tema de la comicidad, pues tenemos al Albert, que es el protagonista, al Julián López, que es un rapper ya cuarentañero y que parece ser que pues hace una apuesta con su padre porque a estas alturas de la vida, de su vida, todavía no ha acabado la universidad, pero sigue estando obsesionado con sacarle rédito o continuar con su actividad musical como posible fuente de manutención vital, lo cual es en este país pues bastante complicado y más si eres rapper, ¿no? O sea, si fueras cantante de indie pop o guitarrista de indie pop sería más fácil o de Operación Triunfo o de pop en general o de pop de este radiofónico, pues sería un poquito menos difícil, pero... Hombre, que se lo digan a KCO, que reconocimiento tiene todo el que quieras. Pero millonario no se ha hecho, el hombre. No, o sea, como mucho igual, pues no va a trabajar en una fábrica, pero tampoco es que el tipo viva en una mansión, ¿sabes? Pero estamos hablando de uno de los tops a nivel nacional. Exacto. Claro. Entonces, en este país en el que quizás pues solo se cultiva la música de tarareo fácil y de letra de encefalograma con cariño plano, pues evidentemente un tipo que tira un discurso en cada canción, te pueda gustar o más o menos el discurso, pues evidentemente no tiene mucho futuro, ¿no? Entonces, el Arber, que es el prota de Matusalén, está en eso. Y lo que pasa es que, bueno, por el camino le van a pasar cosas en la universidad, con sus colegas de la música, y va a haber sorpresitas de todos los tipos en un eso argumento en el que pues priman los nombres de los ex muchachada Nui, entre otros, y que además pues nos van a dar alguna que otra sorpresa musical. Yo ya me comí un spoiler hace poco, sin haber visto todavía la película, de cosas que van a pasar en esta trama con Matusalén, con el Albert. Pero bueno, no la voy a soltar por aquí porque puede ser gracioso que la gente lo descubra viendo la peli. También, simplemente, y ya con esto acabo, que no he visto la peli, solo sé cosas de ella a priori, mi paisano Jace, el productor de Zaragoza Jace, se encarga de hacer el soundtrack de la película. Entonces, esto también le da un poco más de verosimilitud a la cuestión musical, porque al menos tendremos un registro, aunque tengamos actores haciendo de rappers, que ya hemos sabido siempre que a los de Muchachada Nui les gustaba mucho el rap, aunque no fueran rappers en origen, porque en sus registros siempre han tenido sus tonadillas, ¿no?, de rimadas. Pero pues quizás pues con la cuestión musical de Jace pues que puede haber un poco más así, más de, digamos, de seriedad, de base sonora, para que la gente, a pesar de que sea una comedia y solo suelten chascarrillos y gracietas sobre la música y los rappers, pues que sea un poco más todo disfrutable, ¿no? No sé. Ya te digo, Jordi, que a pesar de que es una película de estreno, de que es española y es una comedia española, no suelo ver yo muchas comedias españolas, aunque hace poco vi la de Carmen Machi, que es una comedia negra, pero también es comedia. Y no descarto ver esta, aunque sea solo por hacer una crítica, como decían antes en el libro de visitas, pues con cara y ojos, pues habiendo visto la cuestión, ¿no? Entonces, ya veremos a ver cuándo cae Matusalén, pero caerá. Me ha venido una tonadilla a los chanantes ahora. Vivo con tu madre, en un castillo. Por ejemplo. Esa es muy conocida. Bueno, dejémoslo ahí. Y luego ya vendría otro de los estrenos, que es una película llamada Freelance. Sí. Que además es con un protagonista del cual hablamos hace poco aquí. Sí, pero es un tipo recurrente en este programa. Es un tipo recurrente, sí, y que además está creciendo en su labor actoral. Me temo que vamos a seguir hablando de él, no, queramos o no queramos. La película es una producción estadounidense del año pasado, se llama Freelance. Sí. Está dirigida por Pierre Morel y la protagoniza John Cena. ¿Qué nos puedes decir entre otros de esta película? Pues lo primero, que freelance es un término que se usa sobre todo en el periodismo, que se utiliza para periodistas independientes a grandes rasgos, y también os diré que Pierre Morel, el director de Freelance, pues aunque sea una producción estadounidense, el tipo es más francés que los agujeros del Gruyère, valga el chiste malo. Porque Pierre Morel ha dirigido en el pasado, por ejemplo, la mítica película Distrito 13, la peli Venganza, Taken, con el Liam Neeson. También hizo Caza al asesino, película que casualmente se comentó en Sin Audiencia hace unos poquitos programas en el 632. O también la película Peppermint con la Jennifer Garner, que yo he estado tentado en algunos momentos del pasado a darle al play, pero al final no le he dado. Entonces, me refiero que Pierre Morel es un tipo pues versado un poco en los rodajes de acción, con temáticas de venganza, con tiroteos, con escenas límite y estos rollos. Y además es un tipo que ya tiene en postproducción, porque claro, Freelance es del año pasado a efectos estadounidenses, aquí se estrena ahora en España en abril, pero el señor Morel ya tiene en postproducción Canary Black, que creo recordar que es una película de espías, de euroespías, pero 2.0 en el siglo XXI, y que posiblemente pues pueda caer a lo largo de este 2024. Hecha esta introducción... La Kate Beckinsale. Sí, por ejemplo. Hecha esta introducción, pues ya os voy a decir un poco de qué va Freelance, porque ya os adelanto que dentro del variado registro siempre relacionado con la acción que tiene Pierre Morel, aquí lo que vamos a tener es acción, pero mezclada con comedia en países más o menos exóticos, ¿vale? Entonces, lo que tenemos en Freelance es Pues una historia, la de un ex militar de las Fuerzas Especiales que por las cosas de la vida, no os voy a contar su vida, se ha reconvertido en abogado, pero la abogacía no le va muy bien, no tiene muchos ingresos con el tema de las leyes y tal, y casualmente pues recibe una oferta de un antiguo colega que curra en el sector privado, de la seguridad privada, quiero decir, que no va a poder rechazar, y entonces este exmilitar volverá un poco a hacer pues tareas un poco que tienen que ver con su antigua profesión, pero de otra forma, porque la oferta que no puede rechazar es hacer de guardaespaldas para una periodista freelance, que de ahí viene el título de la película, que va a tener que hacer una visita a un país latinoamericano para entrevistar a su presidente dictador de turno, ¿no? Evidentemente, y esto aquí ya empiezo yo con mi cosecha personal, nada puede salir mal, y además, si está John Cena de por medio, menos aún, ¿no? Entonces, pues vamos a tener este punto de partida en la historia, vamos a tener pues a John Cena y a una periodista que también, pues igual que el personaje de John Cena, pues ha tenido sus altibajos en el mundo del periodismo. Ella hizo su carrera de periodismo, también tuvo trabajos serios de periodismo, pero anda también en una suerte de altibajos profesionales dedicándose a curros chusta, por llamarlos de una forma cariñosa, de periodista, y quiere pues romper su mala racha como periodista de medio pelo entrevistando a un sanguinario dictador latinoamericano que no ofrece una entrevista desde hace 10 años. Entonces piensa que eso va a ser un poco el detonante de relanzar su carrera periodística. ¿Qué pasará? Pues tendréis que ver la película para ello, pero ya os podéis imaginar que teniendo a John Cena al lado, pues nada saldrá mal, ya lo he dicho antes, ¿no? Entonces, aquí tenemos lo primero, pues una película en la que quizás a priori nos vamos a hacer quizás alguna preopinión, que al menos yo me la había hecho, que luego nos la va a tumbar la película en sus primeros momentos, y es que aunque tengamos una comedia y tengamos a John Cena aquí, digamos que él no es el principal detonante de la cuestión cómica, de la parte cómica, sino que aquí vamos a tener un registro de un John Cena bastante comedido, a efectos de comicidad me refiero. El tío, la verdad es que cumple con el papel que le han puesto en la peli, tiene sus partes de abnegado guardaespaldas, que es, digamos, la parte en la que quizás el guión le saca más partido a su parte más cómica, pero va a tener que ponerse pues un poco duro en unas cuantas ocasiones para salvar su vida y la de la periodista y de alguien más, que no lo puedo decir porque si no es spoiler, y que quizás pues vamos a tener a un John Cena más de acción que de comedia en este registro, ¿vale? La parte cómica, el histrionismo, el chascarrillo fácil que va a haber en esta comedia con acción, pues va a corresponder con el dictador latinoamericano, que en este caso, este papel lo encarna un actor colombiano llamado Juan Pablo Raba, que ha hecho pues una especie, a mí me lo ha parecido así, una especie de reconstrucción de personaje pues histriónico, desfasado en modales de dictador latinoamericano, pero con un toque de elegancia estilo Julio Iglesias, una cosa así. Me refiero que también acordaros de Juan Diego Botto en Suicide Squad, que también hacía un personaje de dictador latinoamericano también muy particular, pues está un poco en esa línea de dictador seductor, histriónico, desfasado, pero elegante y que quiere tratar bien a todas las damas que se le ponen por el camino, ¿vale? Es un poco ese rollo de dictador el que tenemos aquí en Freelance. Y la periodista en cuestión, que va a intentar hacer esta entrevista tan a priori fácil y con la que va a sacar tan buenos, a priori también, dividendos a efectos de popularidad, es la actriz Alison Brie, que yo la tenía un poco perdida en el radar. La verdad es que no conocía mucho de esta actriz, pero ella es Claire Wellington en la película y es pues quien va también un poco a contribuir con su plan para que las cosas se tuerzan muchas veces durante mucho rato y con soluciones difíciles a lo largo de toda la trama, ¿no? Con la cuestión de intentar hacer la famosa entrevista al dictador, que por cierto, aquí el personaje de Juan Pablo Raba recibe el nombre del presidente Venegas, como Julieta, ¿vale? Entonces, también, no he dicho antes, el personaje de John Cena se hace llamar en la película Mason Pettit, pero claro, Mason Pettit, si no lo pronuncias en inglés y te lo llevas al francés, queda como Maison Petite, que son como casas pequeñas. Entonces, el presidente Venegas, pues muchas veces va a tener chistes a tiro con el rollito de hablarle en francés al John Cena en vez de en inglés. Bueno, tonterías que tiene la película como comedia, ¿no? También he de decir que en esta película, que realmente, pues evidentemente está situada la acción en un país ficticio que lleva el nombre de Paldonia, se lo han inventado para la película, tenemos de nuevo un nuevo país que añadir a la larga lista de países ficticios que tenemos en películas y en series. Un día podríamos hacer un especial de geografía ficticia en Sin Audiencia con muchos de estos lugares, pero la película pues está grabada en Colombia, concretamente, ¿no? Y el país ficticio como tal, Paldonia, pues podría estar en algún sitio entre medio de Venezuela, Colombia y Brasil, en la parte norte del cono sur americano, ¿no? Por decirlo de alguna forma, porque tiene algunas partes que son selváticas, que son un poco, entre comillas, pues amazónicas, otras que son montañosas, con ríos tochos que hacen unas barrancas pues bastante importantes. Me refiero que, bueno, estamos en esa zona, pero en un país ficticio. Y además, al hilo de Paldonia y de inventarte países ficticios en las pelis, pues, joder, a mí de repente me ha venido a la cabeza, yo qué sé, Sokovia, Wakanda, ¿no? Que son países que se van inventando por ahí, pues, en diferentes películas y franquicias para ponerle nombre y para usar países que realmente no existen, pues para no generar conflictos diplomáticos o animadversión hacia la producción o lo que sea. Pero, por ejemplo, acordaros que el mismo país ficticio de Suicide Squad, con John Cena también, era Corto Maltés, que creo que recordar que no sé si era una isla nación, una isla que era pues un estado y que se llamaba como el personaje de cómic, ¿no? De Hugo Pratt, ¿era? Hugo Pratt, sí. Sí, pues eso, Corto Maltés, pues Sokovia, en fin. Y luego, yo qué sé, acordaos también, por ejemplo, que hace poco hablamos de Infinity Pool, en la que también tenemos un país ficticio, Litolca, que bueno, pues también es otro de a los que no voy a enrollarme más con los países ficticios, pero que en los últimos tiempos pues tenemos muchos registros de países ficticios y la verdad es que pues siempre mola que los guionistas le saquen un poco de partido a la geografía ficcional, ¿no? Luego también en la película, dentro de la parte humorística que tiene y dentro de que no es una peli que te puedes tomar muy en serio, y que en cierta manera funciona más o menos bien como comedia, no es una película que sea una pasada, ni súper espectacular, ni que te dé mogollón de risa, pero entra dentro de un registro de entretenimiento medio que quizás pues no se puede despreciar. Y más con, si te gusta pues el John Cena, quizás pues es un aliciente también. Pero lo que iba a decir es que en el argumento de Freelance se trata mucho el tema de la seguridad privada de los contratistas de defensa que trabajan fuera de los ejércitos oficiales de los estados y sobre esa palabra tan fea que nunca dicen en las noticias, aunque todos sabemos que se les llama así, que son los mercenarios y las empresas que son contratistas de mercenarios para los estados, para las naciones, para las dictaduras, incluso para las democracias, ¿no? Acordaos de Ucrania solamente, por poner un ejemplo. Entonces, el tema mercenario está muy presente aquí y además con diferentes ópticas y a pesar de que es una cuestión pues más o menos ligera y de comedia, sí que el guión de Freelance deja claro que quizás el rollo de los mercenarios en el siglo XXI se está empezando a ir de las manos en cierta manera, ¿no? Entonces, porque hay demasiadas empresas que se dedican a esto, demasiada gente, demasiados esfuerzos económicos y que a veces quizás cualquiera que tenga un montón de dinero, aunque no tenga nada más que dinero, pues puede tener su propio ejército para dar un golpe de Estado, para tomar una plataforma petrolífera, para hacer lo que sea por la fuerza sin regirse según el derecho internacional, ¿no? Que también es algo que existe cada vez menos. Pero bueno, entonces me refiero que, aunque estemos en un ámbito pues más o menos cómico y ligero de entretenimiento relativamente fácil, pues también hay detallitos como estos que son quizás pues los que le dan a la película un poco más de interés y que, bueno, que también pues bueno, descubrir o ver a Juan Pablo Raba desfasar como dictador, pues la verdad es que también pues es relativamente interesante, aunque habrá quien pensará que la actuación de Juan Pablo Raba está cargada de estereotipos latinoamericanos respecto a la figura de los dictadores, pero bueno, yo creo que de los chistes y las ramificaciones que puede tener el personaje de Juan Pablo Raba, del dictador Venegas, pues realmente se pueden sacar muchas lecturas también, y además yo creo que es la figura o el concepto en la película con la que más se incide en el humor negro, en la ironía y en las cuestiones de humor un poco menos superficial que tiene la mayor parte de la película, ¿no? Entonces, bueno, sin ser una maravilla, reconozco que en el pase de prensa pues ha habido algunos de los compis o algunas de las compis que no les ha gustado mucho, porque me he encontrado a Sandra casualmente en este pase esta mañana, que ha sido hace unas horas, y bueno, ella ha salido con cariño aborrecida de la película. Pero bueno, yo me lo he pasado más o menos bien en el rato que he estado y así lo transmito y ya está. Sin ser un super peliculón, pues para entretenerte un rato puede valer, si te parece. Pues muy bien, pues ahí queda dicho, Freelance. Como opción de entretenimiento. La verdad es que de momento le están dando bastante palo. Siempre le dan palos a la película. La gente solo quiere películas de Oscar, no quiere películas medias. Curiosamente, Ricky Stanicky está teniendo mejor acogida que esta de Freelance. Porque Ricky Stanicky, digamos que es una comedia cuesta abajo y esto es una comedia más o menos contenida. O sea, no es una supercomedia. Es graciosa y es, entre comillas, dentro de lo chungo que es el tema que trata, pues bastante amable. Pero, claro, yo no he visto Ricky, pero seguro que la histrionidad y cuestabajismo que tiene Ricky Stanicky no lo tiene esta película, evidentemente. Y ya te digo que John Cena, todo lo desfasado que puede estar en Ricky, aquí pues lo está decomedido. Aviso, ¿eh? Muy bien. Pues vamos con La Parca. Lo es hemos verdad. Anunciado Hola. Antes, claro. Cuenta. Que lo teníamos visto en Genuve con el personaje de André. Sí, yo al menos lo tenía visto. El hijo de Polarity, si no me equivoco. Y bueno, pues 27 años y ha fallecido en un accidente de moto. Pues con todo el cariño, tenía ojeras de tener más años, digo. No, 27 años, muy jovencillo y bueno, pues una pena, ¿no? Luego, esta semana, el día 23 de esta semana o la anterior, el día 23 de marzo, perdimos a Silvia Tortosa. Es verdad. Silvia Tortosa, que aparte de ser una todoterreno, presentadora de Aplauso, para quien se acuerde, actriz, cantante, además actriz, tocó todos los palos, teatro, hizo mucho teatro, televisión, cine. Tiene mucho género también. Bueno, dentro del fantaterror, pues Pánico en el Transiberiano, de Eugenio Martín, del 72, pero también Las garras de Lorelei, de Amando de Osorio, del 74. Creo que hizo también alguna película con Paul Naschy. Y luego, bueno, pues películas con Garci como Asignatura Pendiente, Hasta que el matrimonio se pare con Pedro Lazaga, la famosa Toby con Antonio Mercero. Y la Ocil Martínez con Álvaro Sanz de Heredia, La Señora, que tuvo bastante repercusión cuando la hizo. Bueno, en fin, pues eso, que nos dejó Silvia Tortosa. Y como dicen que los famosos siempre van de tres en tres, también nos dejó Luis Gosset Jr. Sí, señor. Que la mayoría de gente lo recuerda como el sargento Foley de Oficial y Caballero, pero que los más frikis lo recordamos como Chappie Sinclair, de Águila de Acero. Hombre, por favor. Que además fue su personaje, porque lo interpretó hasta en cuatro ocasiones. Hay cuatro partes de Águila de Acero. Y yo debo decir que la primera Águila de Acero tiene una banda sonora que no es ni medio normal. ¿Por qué? Porque ya me lo imagino. No, porque es una mezcla. En el score pusieron a Vasil Poledouris. Vale. Y en la banda sonora te metieron a Queen, a los King Cobra de Mark Free, con ese tema Iron Eagle, Never Say Die, que fue el tema, digamos, el single de la película. Uh-huh. Pero también a Eric Martin, que luego sería el vocalista de Mr. Big. Por cierto, Mr. Big, gira de despedida, los estuve viendo en la sala Razzmatazz el pasado sábado. Nos lo estás restregando por no, así, no, ¿no? Pero es broma. No, fuera de serie, precisamente Eric Martin es el que está más flojo. No, hay que aprovechar estas ocasiones. Había pasado una afección de garganta y... Has hecho muy bien en aprovechar. Y tal, pero bueno, Paul Gilbert, Billy Sheehan, el mal logrado Pat Torpy, el batería, ya nos dejó por culpa del cáncer también. Pero bueno, la banda súper solvente, como siempre, y increíble. Pero también en esa banda sonora, en la parte de canciones, teníamos Katrina and the Waves, Dio, Helix, teníamos a Twisted Sister, teníamos a Tina Turner, teníamos a James Brown. Eso es un derroche. Eso es un derroche. Se llama derroche. Entonces, bueno, pues otro de los papeles que marcaron su carrera. Pero también lo tenemos por ahí, por ejemplo, en El Rector. No sé si te acuerdas de la película de Principal. ¿Quieres, me dejas hacer un pequeño interludio con Louis Gossett Jr.? O sea, ya lo sé que si lo miras, pues ya lo sabes. Pero este es el típico actor que te puede pegar una voltereta con su pedazo de currículum, porque es un tipo que tiene, atención, más de 200 referencias entre pelis y series. Sí, dentro, hizo muchísima televisión, o sea, una burrada. Es increíble. Y hablamos muchas veces de actores y actrices secundarias. Y, joder, o sea, cuando llegas a algo de más de 100 de algo, ya es, dices, bueno, me da igual que sea secundario. O sea, mis máximos respetos. Pero es que este pavo llegó a 200 referencias. No, pero es que además, con Oficial y Caballero ganó el Oscar... Ya. Y el Globo de Oro a Mejor Actor de Reparto. O sea, quiero decirte que en este sentido, pues eso, la gente que no se acuerde, El Rector, película ochentera de Principal, totalmente. Muy recomendable, con el James Belushi. Hizo en el 89 la Punisher apócrifa del Dolph Lundgren. Es verdad, sí señor. O sea que bueno, si te pones a escarbar en su filmografía, tanto en televisión como en cine, la flipas. Muchas cosas interesantes y bueno, pues una pena, y el tercero del trío. Sí, yo simplemente, por dar un registro bastante cercano en el tiempo de las cosas que hizo este hombre, recomendaría que revisarais la serie Watchmen, porque ahí también tenía un papelito, evidentemente, pues de actor secundario, pero muy interesante, como todo lo que tiene la serie Watchmen en general. Y, joder, esto pues fue hace relativamente poco tiempo, 2019, y ahí estaba Louis Gossett Jr. pues dando la suya también, sentadito, eso sí, en su papel de Watchmen, creo recordar, que también en silla de ruedas y tal, pero ahí poniendo los puntos sobre las íes un par de veces o tres a algunos personajes más jóvenes que hay en la serie Watchmen. Yo, o sea, lo recomiendo este... ejercicio, esta cuestión de poderle, digamos, pues homenajear visualmente con un visionado a Louis Gossett Jr. con su papel en la serie Watchmen, porque realmente es un papel secundario, pero cuando sale, lo borda. Muy bien, pues dicho esto, Parka Time, pasamos. Eso. ¿Agenda? ¿Tenemos alguna cosilla? No. No, pues no. Entonces... Dentro de poco volveremos a tener agenda, pero estamos todavía en una zona de valle de agenda. Actualmente. ¿Nos vamos con terror australiano? Hombre, terror australiano, y encima le pones un poco de suspense, de ese tensionante, como si te agarraran así con sirgas de las extremidades y empezaran a tirar de ti, pues yo me apunto. Pues tenemos una producción de 2023 que pasó por festivales. Sí, señor. Y que la verdad es que gustó bastante. Gustó bastante a pesar de ser estas producciones, ya advertimos, de ritmo lento. Sí, es una producción que es posiblemente pues, solo degustable en ámbito festivalero. Y no por su festividad, porque es todo lo contrario a una fiesta, pero sí que ya sabemos que también en los festivales las producciones pues un poco serias, giraditas, que tienen un componente atmosférico, también tienen una muy buena aceptación y respuesta, y esta es una de ellas. Sí, para que os hagáis un poco la idea, podría ser del tipo de producción como The Dark and the Wicked, por ejemplo, Speak No Evil, producciones así que se toman su tiempo para contarte una historia. Se toman su tiempo y en las que la composición actoral es muy importante. Sí, aquí lo que tenemos es la dupla australiana de Josiah Allen y Indiana Bell, sí, que además Indiana Bell hace el guión. Y lo que nos cuenta esta película... ¿Hemos dicho el título? You'll Never Find Me. Sí. You'll Never Find Me. Find, que no found, ¿eh? No, find, find. Yo lo verbalizo... Nunca me vas a encontrar. Lo verbalizo en directo porque yo siempre lo digo mal fuera de micro. Entonces he dicho, hoy lo voy a decir bien y voy a decir You'll Never Find Me. Sí, You'll Never Find Me. Entonces es una producción que no encontraréis todavía título en castellano porque como viene de festivales, es australiana y de momento no la han movido por este país, sí. No la vais a encontrar en versión doblada en ningún lado. Quien quizás pues tenga acceso por otras vías a la plataforma Shudder, correcto, pues Shudder sí que la tiene es en su catálogo. Es producción Shudder, sí. Bueno, pues aquí lo que tenemos es un parque de caravanas. Sí, caravanas tochas, de estas que están, sí, que están ancladas al suelo. Correcto. Como las de Trailer Park Boys, de ahí para arriba. Y entonces tenemos un hombre solitario que está en su caravana, que además de vez en cuando los niños de las otras caravanas le vienen a picar a la puerta porque es solitario el parque de caravanas, ese, y se ríen de él, claro, y ese, le toman un poco el pelo. Es un poco quizás uno de los frikis que hay en el parque de caravanas, ¿no? También. Y que la verdad parece derrotado de la vida. Está a las tantas de la mañana dándole vueltas a la cabeza a vete a saber qué. Está cayendo una tormenta que parece el día del juicio final. Sí, de esas que caen en Australia, que vienen, no vienen a cuento de nada. Y de pronto empiezan a porrear su puerta con violencia y con mucha insistencia. Sí, señor. Y entonces, bueno, pues el hombre dice, ¿qué pasa aquí? Se está acabando el mundo, pero encima... Y resulta que se encuentra pues una chica que le pide refugio de esa lluvia torrencial. Sí, señor. Pero la chica se presenta como si viniera de la playa, descalza, con una rebequita encima del bañador y a las 2 de la mañana, lo cual tiene poco o ningún sentido. Sí, además, por lo que nos enteramos poco después, además la playa pues no está cerca. No, está como a 3 o 4 kilómetros, que para venir descalza pues tampoco es plato de buen gusto. Pero el hombre decide dejarla entrar. Sí, porque está cayendo chuzos de punta y entonces tal cual. Pues eso. Decide dejarla entrar. A partir de aquí empezaréis a tener una historia que es eso, que se cuece a fuego lento, haciendo chup chup, pero que es una historia muy intrigante, no fácil de desentrañar en el sentido que va a dejarte pozo, te va a hacer pensar, darle vueltas, todo el rato, encontrar por qué pasa cada cosa y ver la explicación del argumento. Incluso entrar en debate con otras personas que la hayan visto. De hecho, por supuesto, hemos debatido antes de empezar el programa, Javi y yo, sobre las posibles ramificaciones que te da la película. Sí, y sobre el final que tiene en esencia también. Sí, un final que hay gente que puede verlo como un círculo, de alguna manera. Sí. O no, como una ramificación. Vete tú a saber, porque se puede interpretar de diferentes formas. Entonces, lo que sí está claro es que la producción está súper cuidada a nivel técnico. Es una producción que pasa prácticamente toda dentro de una autocaravana grande. Sí. Esas que se asientan, pero un espacio cerrado. Sí, que no deja de ser pequeño, un poliedro ahí con habitaciones, principalmente, ¿no? Con dos personajes. Sí. Pero técnicamente está muy bien resuelta. Los cambios de plano, medios planos, primeros planos, planos generales, están filmados de una manera súper solvente. Sí, digamos que el espacio de la caravana está súper bien aprovechado. Y sobre todo, las dos actuaciones principales son muy buenas. Sí, a ver, quizás no estaríamos hablando en estos términos de You'll Never Find Me si no hubiera esta pareja actoral defendiendo un poco la función, ¿no? Que además, pues evidentemente, es gente de allá, de la parte australiana del cine de género. Y por un lado tenemos pues el al señor que vive en la caravana, que lo interpreta el actor Brendan Rock, una completa sorpresa su actuación en la película, sobre todo viendo la cara que tiene al principio, en la primera escena y en la segunda, dices, buh, este tío, a ver, pero bueno, luego lo vas viendo cómo va el tipo, pues sacándole partido a su personaje, y es que es realmente pues espectacular para ser una producción muy independiente el papel que hace el señor Brendan Rock. Y luego, por el lado de la visitante, The Visitor, es la actriz Jordan Cowan, que si al principio también pues nos parece igual un poco ahí que dices, bueno, y esta chica se va a quedar mucho rato en la caravana porque parece que no sé si va a ser muy interesante esto, ¿no? Pero contra pronóstico y contra prejuicio, pues resulta que va a estar la Jordan Cowan tan a la altura, tanto o mejor que lo que le pone delante el Brendan Rock a nivel interpretativo. Entonces, evidentemente, parte de la buena prensa o de que esta película te cause una buena barra, porque aquí es más barra mala sensación, es por esta buena carga actoral que tiene, a pesar de ser una carga actoral limitada, pero en la que ambos dos, tanto el Brendan como la Jordan, pues la verdad es que van a poner todo lo que tienen dentro a efectos actorales para que esto vaya lo más pa'lante y lo más para arriba posible dentro de las posibilidades de esta producción, que es independiente, de directores, de pareja directorial, que debuta además y que, joder, que ha sido... Fue, al menos a su paso por Sitges, yo pude verla en Sitges y ahora le he vuelto a pegar otro repaso para no perderme detalles, pues una de esas películas, títulos sorprendentes de los que te llevas a casa un día cualquiera que pensabas que igual no te ibas a llevar más que cosas superfluas y que se te iban a olvidar rápido. Pues esta es de las que se te queda grabada. Y de hecho, contaré, Jordi, abro un pequeño paréntesis, de mi experiencia de visionado en Sitges. Yo casi llegué con los títulos de comienzo de la peli porque pues era uno de esos días en los que la Renfe te había jugado una mala pasada y entré ahí ya con la sala apagada, me meto ahí, veo que está lloviendo, que llaman a la puerta del pavo, que entra la chica mojada y digo, vamos a ver qué pasa aquí, me voy a centrar. Era la primera peli que veía del día, rollo mañanero, no era muy tarde, pero, o sea, ni muy pronto, era un rollo pues 10:30, 11 de la mañana, y ahí me metí en la caravana con estos dos, y oye, chico, o sea, una sensación de tensión, de suspense, de no saber qué va a pasar, de también de saber exprimir la idea de dos extraños, un extraño y una extraña, encerrados en un espacio reducido, con todas las posibilidades que ello plantea, sin pasarnos tampoco, aunque la parte final es bastante espeluznante, todo se ha dicho. No sé si este adjetivo que acabo de añadir es un poco spoiler, pero la película se va cociendo con el agua de la lluvia, de la tormenta, en su primera hora aproximadamente, y luego aquello pues se desenfrena. Y como claro, has estado a chup chup lento durante un rato, luego cuando, digamos, recibimos mucha más información de lo que está pasando aquí en la película dentro de la caravana, pues como que todo se nos viene arriba, ¿no? En cuanto a experiencia como espectadores. Y la verdad es que, joder, ya te digo, una de esas pelis que yo no tengo ningún reparo en recomendar de Sitges 2023 porque creo que es una buena experiencia para los y las amantes del terror. A ver, yo la definiría como una experiencia de terror psicológico. Sí. Es una película que juega un poco la baza de Barbarian. No sé si acordáis, la película Barbarian, en su tramo inicial, esos primeros 20 o 30 minutos, en que te encuentras dos personas en una tormenta compartiendo una vivienda, dos desconocidos. Sí. Y donde no sabes hasta qué punto alguien de los dos puede ser hostil o no. Aquí te pasa lo mismo. Aquí parece que los dos personajes puedan guardar secretos, puedan esconder alguna baza al otro sujeto y además alguno de los dos puede estar mintiendo porque las circunstancias de ninguno están claras. O incluso los dos. O incluso los dos. Y encima, una cosa está clara, uno está en su casa. Sí, tranquilamente. Y la otra es un visitante que ha ido a esa casa, en teoría, de una manera azarosa. Sí, fortuita. Entonces, en teoría. En teoría, de una manera azarosa, y veremos si ese azar se ha dado o no se ha dado. Vaya tela. Entonces, sí, sí, sí. Está muy bien porque la espectadora va a estar todo el rato pensando qué bazas está jugando cada personaje y cuál o cuáles personajes, siendo solo dos, pueden ser girados. Sí, y además intentando reconstruir pues sus posibles historias personales con lo que van hablando en sus conversaciones dentro de la caravana, porque además, como la situación es un tanto extraña y fortuita así de madrugada, pues claro, sobre todo en los momentos iniciales, ahí eso es pura tensión, o sea, tanto por un lado como por el otro, ¿no? Y dices, vaya tela, y claro, es un momento en el que te va a dar que pensar muchas opciones posibles sobre lo que puede estar pasando aquí y que nos están, ya intuimos, contando de forma parcial, ¿no? Sí, pero luego ves que alguno de los personajes puede ser cariñoso, atento y servicial con el otro. Sí. Y parece que no haya ninguna doblez y no esconda nada. Y de pronto todo parece que se gira. Y luego ves que a lo mejor un personaje que es extraño tiene demasiada familiaridad o se está tomando demasiadas, ¿no?, licencias con lo que encuentra por la casa y empieza a husmear y a tocar cosas y objetos personales. Y no acabas de entender. Y entonces, sí, la película te va montando una telaraña. Es desconcertante. Para que tú, como una mosca, vayas enganchándote a los hilos. Va por ahí, va por ahí. Y cuando te descuides, te va a caer la araña encima y te va a meter dentro de un capullo y te va a devorar. Yo no digo más. La verdad es que es You'll Never Find Me, una de esas pelis que, dentro de su, entre comillas, simplicidad, pues creo que ya sabéis demasiado sobre ella. Yo creo que lo que os hemos contado, al menos a nivel argumental, podemos hablar de muchas más cosas de la peli bordeando el argumento y sorteándolo, pero ya sabéis demasiado sobre la historia y ya os debería interesar lo mínimo necesario para darle al play a este título. Porque además, tú muy bien has dicho, Jordi, antes, que el apartado técnico es bastante resaltable para una primera producción, para una producción que a priori pues no conozco los datos numéricos, pero que no tiene pinta de tener un gran presupuesto, pero está muy bien aprovechado. Y sobre todo, a mí me ha gustado mucho. Yo, evidentemente, cuando la vi en Sitges, pues tienes el sonido del cine, esta la vi en El Retiro, por ejemplo, que es un sonido aceptable, pero claro, cuando la he revisado en casa, la he revisado con los auriculares puestos, que es mi forma de ver las pelis en casa, sobre todo a según qué horas, para no armar ruido con el vecindario y con la gente que vive cerca. Y, joder, el diseño que tiene toda la parte del sonido, la película, es espectacular. Entendemos que también el diseño del sonido es uno de los apartados que pueden resultar, entre comillas, más baratos dentro de una producción de una película. Y, joder, aquí, desde la cuestión de los efectos atmosféricos, porque están pasando fuera de la caravana, cómo resuenan los diferentes fenómenos atmosféricos desde fuera, pero también interactuando con la chapa de la caravana. Los objetos que a veces los personajes mueven dentro de la caravana. No sé, toda la cuestión del sonido, incluido también, evidentemente, el score, juegan un poco a generar pues algo que también es muy importante en esta película, que es, y es algo intangible, pero hablamos del que es la atmósfera. Porque si algo tiene You'll Never Find Me es que, después de esos primeros 5 minutos iniciales de presentación de la situación, digamos que te envuelve esa atmósfera medio insana, medio de incertidumbre, medio de qué carajo está pasando aquí, medio de estos por dónde van a salir, porque yo no me fío de ninguno de los dos, ¿no? Y mira que solo hay dos. No me fío de ninguno. Y dentro de lo que cabe, y además con un perfil físico y humano de cada personaje que dices, tampoco es que sean especialmente, pues eso, agresivos o que me hagan ponerme en guardia como extraños a los que me puedo encontrar en una situación, ¿no? Pero el ambiente que se genera es como de, hostia, tío, o sea, me da igual que seáis dos, o sea, no me iría con ninguno de los dos a ningún callejón oscuro y menos meterme en una caravana solo, ni con la chica ni con el hombre, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, ahí también está la pericia un poco de los directores de un poco pues generar esa atmósfera pues más o menos difícil de respirar dentro de la caravana, y no solo por los olores, sino también por pues la cuestión humana, por la extrañeza de la situación y también por el comportamiento que en algunos momentos vemos un tanto particular de alguno de los dos personajes, sino los dos, porque además pues cada uno por su lado tienen sus cosas que dan que pensar al espectador. También, y esto es una pequeña advertencia, pero es una pequeña advertencia spoiler, no todo lo que se nos enseña en las escenas a veces puede parecer pues que esté pasando realmente, porque, por ejemplo, te estás lavando las manos en el fregadero porque te has ensuciado con barro, pues resulta que te das cuenta que llevas en la mano algo que realmente no llevas, pero lo ves, ¿no? Que lo llevas. Entonces dices, bueno, ¿aquí qué está pasando? ¿Esto te lo has imaginado? ¿Lo has visto? ¿O es que te lo has limpiado? Entonces, claro, esto te hace más rayarte como espectador. Entonces fomenta la inmersión atmosférica que tiene la película. Yo solo te digo una cosa, Daniel isn't real. Ya te digo. Es otra que podía estar en concepto un poco emparentada. Sí. A ver, hay como 50 críticas en IMDb. Ya ves. La mayoría de público americano. Sí, y de Suder, claro. Entonces, claro, yo solo puedo decir que la mayoría de críticas malas, de 1, 2, 3, aparte del que diga que sea aburrido, porque yo entiendo que la película se cuece a fuego lento y hay gente que se puede aburrir, sí, hay que tener a pesar de que paz, dura, ¿verdad?, hora y media. Sí, sí, sí. La mayoría de críticas que le ponen un 1, un 2 es que no la han entendido. Sí, no la han entendido. O, y entonces, como no la han entendido, o esperaban una linealidad argumental que luego no tiene, no lo sé. Es que, quiero decir, si no le ves la vuelta de tuerca que tiene, claro, te parece muchas cosas un despropósito. Claro, porque, y mira que te están avisando, ¿eh? Porque claro, después de llegar al final y de más o menos llegar a la conclusión de lo que nos ha querido contar la película, luego dices, claro, eso justifica muchas de las cosas extrañas que nos han ido poniendo por el camino los directores, ¿no? Lo cual es, pues para eso está la peli, que no tiene que ser indescifrable tampoco. No es indescifrable, pero es australiana, no es americana. Sí, entonces no está sobreexplicada, sino que hay que entenderla y hay que hacer un pequeño trabajo de análisis. Ahí y eso el cosa. Espectador americano no está acostumbrado a hacerlo, de hecho no lo hace, y por eso la mayoría de producciones norteamericanas están sobreexplicadas para encefalogramas planos. Sí, o semi, o con poco relieve. Y por eso es un país donde solo pueden elegir entre Trump y Biden, o sea, no digo más. Bueno, yo qué sé, Jordi. Que tampoco es que aquí nos vaya mucho mejor. No, pero por lo menos ahí, aunque sea un bipartidismo, es como camuflado, ¿no? Sí, porque tienen que apoyarse en otras instancias. Exacto. Bueno, en cualquier caso, You'll Never Find Me no solo nos va a dar pues unos efectos de lluvia muy guapos a efectos de sonido y unas interpretaciones muy guapas a efectos actorales, sino que también en la parte de la que no se puede hablar, que es la parte del final, de la última media hora final, vamos a tener también pues una inmersión visual, auditiva, en un registro que posiblemente podría cuadrar muy bien con Daniel Isn't Real, ya que lo has dicho tú antes, y que nos va a aportar pues algunas de las, dentro de su limitación presupuestaria, pues escenas más impresionantes que tiene la película. Están en la parte del final todas, y algunas de ellas son, pues yo qué sé, de las, para mi gusto, de las que se te quedan metidicas en la retina, porque la composición que tienen algunas de estas escenas, pues está currada, tiene un impacto visual, y no hablo de propia violencia explícita, sino de composición de escena, por llamarlo de alguna forma, que es realmente, no sé, a mí es que, o sea, me gusta la peli entera, pero algunas de las cosas que pasan en el final, dices, hostia, tío, yo es que voy al cine a ver cosas de estas, o voy a los festivales a encontrarme cosas de estas, ¿no? Entonces, como que me siento reconfortado que haya directores que pueden satisfacerme, ¿no?, en ese aspecto. Y la verdad es que la parte chunga, retorcida del final de You'll Never Find Me, pues a mí, joder, a nivel visual me encanta, me chifla. Y tampoco es que sea especialmente espectacular, pero está muy bien, pues eso, organizada, compuesta y con detalles que son, evidentemente, conceptualmente, pues de los que te hacen ponerte los pelos de punta, pero sin ser especialmente explícitos, sino simplemente, pues aportando un impacto visual que no os puedo contar, pero para eso pues tendréis que quizás pues ver la película, ¿no? Lo que sí está claro es que la película es un crescendo. Totalmente. Es una película que empieza muy lenta, que tiene bastante diálogo entre esos dos personajes, diferentes situaciones. Que incluso llegas a pensar en algún momento que a ver si esto va a acabar siendo un drama de terror, pero drama, pero no, ya os animamos a que si continuáis en el visionado. Pero cuando decimos que se cuece a fuego lento, cuando cueces algo a fuego lento, acaba hirviendo. Claro, y acaba bien cocido. Entonces, no acaba crudo. Pues eso es lo que pasa. Y si pones un poco de sopa de tomate también a calentar, pues al final pues también te puedes quemar con la sopa si te has pasado de calentarla, ¿no? Pero bueno, yo qué sé. La verdad es que, o sea, aparte de ese posible ritmo lento, sobre todo en la primera parte, y de ese desconcierto inicial al que somete al espectador, yo no sería capaz de aportar ningún tipo de característica que no sea, entre comillas, positiva a esta producción, ¿no? Porque realmente pues es una película que es original, que dentro del presupuesto que tiene creo que lo aprovecha muy bien, y que la parte actoral pues está muy bestia, y que evidentemente pues estos actores, y este actor y esta actriz, el Brendan Rock y la Jordan Cowan, pues no se han presentado a ningún premio, digamos, de interpretación, pero les podrían dar a cada uno un premio tranquilamente, porque realmente el trabajo que hacen aquí pues es de puro callo actoral, y joder, que ojalá los veamos más en alguna producción, espero que australiana, porque hay que decir que también, pues como tú comentabas antes al respecto de la comparativa con los Yankees, ahí nos encontramos frecuentemente pues producciones australianas que realmente están pues muy bien hechas, y que aparte pues tiene ese toque suyo propio personal de aquella parte del mundo, que siempre es también pues muy, muy bien recibible para gente que quiere, como nosotros, pues no solo consumir registros estadounidenses o anglosajones, ¿no? Aunque este es anglosajón, pero es anglosajón girado. Igual que algunos contenidos británicos que también suelen ser un poco pues más distintos, o canadienses a los propiamente estadounidenses, que siempre pues son más cuadriculadicos y más planicos todos. Muy bien, pues ya queda explicada sí la película. No es que vamos si no, a decir nada si, más. Si no, ya os la contamos entera. No, hombre, porque yo además creo que no hemos dicho nada primordial de la sí película, y además la iréis descubriendo poco a poco, y yo creo que ese es el quiz de que la película os acabe entrando. Sí, señor. Pasamos a... Nos vamos a otros anglosajones, pero de otro lado del mundo que no es Estados Unidos. Nos vamos Unidos a Reino Unido, nos vamos a Inglaterra. Por ejemplo. Nos vamos a la campiña entre Liverpool y Londres. Sí. Y esas vastas Midlands, que hay unas fincas que flipas de grandes, que nunca se sabe qué es lo que están haciendo ahí, porque se supone que es pasto para las ovejas o algo así, ¿no? Pero parece ser que no del todo. Para las ovejas y para los lores. Y para los lores, y bueno, no voy a hacer bromas, va. Sí, señor, pues lores. Tenemos ya completa la serie de Gentleman, los 8 capítulos sí, de esta primera temporada, quién sabe si única o no. Aunque, bueno, la verdad es que a nivel de argumento se abren expectativas a que pueda haber una segunda temporada. Sí, digamos que hemos tenido 8 capítulos con mucha caña, sobre todo argumental, quizás visual una poca menos, pero eso no quita que la serie sea toda una demostración de que el señor Guy Ritchie, a pesar de estar un poco estereotipado en determinados registros, es un tipo que puede hacer cosas de calidad que le pueden gustar a mucha gente, no solo a la gente que nos gustan las cosas giraditas. Y esto es una demostración realmente, ¿no? Yo, en general, por todo lo que he hablado en grupos, tanto de Telegram como de WhatsApp, y por lo que he pulsado por amistades, a la gente le ha gustado. Más allá de que pueda haber un sector hater de Guy Ritchie y que esté obsesionado con Snatch y con Lock claro, and Stock. Que solo quiere personajes que se meten flequis y rayas todo el rato, pues no, también podemos especular con materias que son ilegales o con acciones de empresas o con absorciones de unas empresas a otras, que sí, en todo eso también hay juego. Opas hostiles. Opas hostiles se llama, sí señor. Pues nada, cuando hablamos de los primeros capítulos, me parece que tú solo habías visto dos. Sí, yo ya par, llevaba el 4 o el 5 ya. Un par solamente. Y entonces, bueno, claro, pues tú ya has visto cositas como el argumento girado de ese capítulo 4. Sí, señor. ¿Eh? ¿El capítulo 4 o era el...? El 4 o el 5. El 5, creo que era el 5. El 5. El de la Virgen María, ¿no? Vamos a decir. No, no, yo te hablaba... Creo que es el 4. No, el del coleccionista es el 4 y el de la, sí, Virgen María el 5. Sí, sí. Yo los llamo cada uno por una referencia. Bueno, pues, en el del coleccionista. Yo, exacto, decía porque sí, el del coleccionista... Sí, hombre, vaya. A mí, rápidamente, lo voy a decir. Dilo. Porque es lo que yo pensé. Yo rápidamente pensé en la pedrastria. No sé por qué. Y, bueno, y claro, ¿por dónde fue luego...? ¿Por dónde salió el señor Guy Ritchie? Pues, a mí me dejó absolutamente el culo torcido. Pues bueno, pues por más sitios por los que se puede ir al margen de la moral humana en general, que no tiene que ser esa que has dicho tú, sino otra distinta. Está claro, está claro. Entonces, y además hilarante también, claro, ¿no? Con la, no, con la que se puede hacer más chascarrillo que todavía. Yo me iba por la parte más dramática. Sí, más seriota. Y entonces, no, el señor Guy Ritchie pues pega una torcida de culo, pero con algo tan surrealista que te logra incluso arrancar una sonrisa. Totalmente. Cosa que con un tema como la pedastre no te lo habría arrancado, ¿no? Ni de coña. Entonces, bueno, pues, ¿qué tenemos ya con la serie una vez completada? Pues la verdad es que el señor Guy Ritchie explota todas las teclas que él sabe tocar y pulsar, y las explota muy bien. Sí. Te va a torcer el culo varias veces, de varias maneras, además jugando con una tensión sexual, vamos a poner entre comillas, no resuelta, aunque bueno, hay un despelote de fiesta que no se sabe muy bien lo que pasa. Sí, que además con esa fiesta en concreto, argumentalmente y a nivel visual, es algo que hacen mucho con muchas cosas de las que pasan en la serie, que es que te las cuentan a posteriori. Sí. Y te meten unos flashes ahí, pues es que ayer tuve un poco de farra. Y luego te sacan 4 o 5 flashes videoclip. Sí, es como así. Aquello un poco el efecto resacón en Las Vegas. Sí, un poco. Con lo que pasaban las escenas postcrédito. Pues un poquito ese efecto. Pues yo lo que decía es que prácticamente desde la serie Luz de Luna, con esa tensión sexual no resuelta. ¿Qué lejos que te has ido? Sí, no, es así. Entre nuestro Hallenbeck y nuestra Civi Shepard, ¿no? Joder, vaya par. Pues Bruce Willis y Civi Shepard tenían siempre esa tensión sexual no resuelta. Y aquí el CEO James y la Calla Escodelario la tienen también todo el rato. Todo el rato, los 8 capítulos. Los 8 capítulos. Pero es que además, pasando del amor al odio, o no al odio, sino sencillamente a cumplir órdenes de más arriba y sí, tener que tomar decisiones que, aunque no te gusten, eres una o un profesional y tienes que ir adelante con las consecuencias. No, y que tienes que ver y mirar por tu negocio y no vas a tirarte piedras contra tu propio tejado. Aunque eso pueda costarle la vida a alguien con el que tienes cierto apego. Sí, señor. Y aquí, bueno, pues las consecuencias son las que son. La serie te va torciendo el culo a cada capítulo, te va moviendo hilos y cuando a la serie le interesa, te desvela de una parte o de otra para que veas de dónde salían pues esos dedos de titiritero, sí, señor, que iban que moviendo manejaban esos hilos. Y yo creo que la verdad es que para mí la serie ha tenido un interés en todos los capítulos que me dejaban con ganas de más. Un capítulo final que te deja con ganas de más, y una coralidad y unas interpretaciones que a mí me han dejado muy satisfecho. No sé a ti, pero yo encuentro que todos en su papel están muy bien, que además, dentro de que tienes las líneas principales de actuación con los problemas principales de los personajes, vas teniendo unas pequeñas tramas secundarias que te pueden ir tocando la fibra en el momento apropiado. Por ejemplo, esa trama que yo ya te insinué que parecía anunciarse de que Vinnie Jones podía tener alguna tramita escondida. Algunas responsabilidades, ¿no? Uh-huh. En su vida. Con todo la, entre comillas, poca responsabilidad. Pero tenías, que se apunta en el capítulo 4 o 5, pero luego se te confirma en el 8 o el 7. Sí, señor. Sí, sí. Bueno, a ver, a mí lo que en general me parece de The Gentlemen es que hemos tenido pues un registro que está dentro de los márgenes de lo que se puede esperar de Guy Ritchie. Evidentemente, también hemos de decir que Guy Ritchie dirigió personalmente solo los dos primeros capítulos y que de los 8 ha habido 3 directores más que se han ido repartiendo un poco por parejas los capítulos, y aunque sea solo nombrarlos, han sido el David Caffey, Eran Krivi y Nima Nurizadeh, que es de origen iraní, es iraní-british. Y no se ha notado especialmente este cambio directoral a lo largo de la trama en cuestión, sino que todos han sabido mantener el mismo tono. A ver, los otros directores, aunque no sean Guy Ritchie, son directores que tienen mucha experiencia en series británicas y en videoclips, lo cual hace que se conjuguen un poco las expectativas que tiene la serie, ¿no? Y que el guión lo había trazado Guy Ritchie con el Matthew Reed y estaba ya escrito. O sea, quiero decir, han tenido que dirigir lo que quería contar Guy Ritchie. Exacto, sí, que además ya sabemos que en el mundo de las series todo va mucho más enderezado hacia un lugar que no en una película aislada, ¿no? Que los directores, evidentemente, tienen que hacer su trabajo de directores, pero está todo mucho más instrumentalizado y más parametrizado, sin dar lugar a idas de olla personalistas ni nada por el estilo, ¿no? A mí, realmente, pues la serie me ha hecho pasar 8 muy buenos ratos, algunos más desfasados que otros, algunos más serios que otros. También he de decir que yo, como he ido viendo los capítulos uno por uno, sí que he notado, a efectos argumentales, que quizás de la mitad hacia adelante, en la segunda parte de la temporada, el tono narrativo ha sido más serioto. Ha sido más, porque también las cosas que pasan en la trama. Hay una afectación dramática con algunos personajes que son muy importantes para los personajes principales. Entonces, quizás, pues el tono tan irónico, desfasado que quizás teníamos en algunos momentos de la primera parte de la temporada, pues quizás luego no tienen lugar en los capítulos del 5 al 8, ¿no? Pero bueno, eso no quita que eso redunde en profundidad dentro de la trama y del tejemaneje gangsteril que hay en esta serie. Porque si aquí, evidentemente, podemos tener otros directores de capítulo o tener un tono más serio o más cómico en algunos u otros capítulos, pero lo que es la fotografía de ese AMPA de alto nivel que quiere retratar la serie y en el que se ven involucrados también pues gente que viene de cuna pues alta, como duques y gente que tiene títulos nobiliarios, pues esto nos lo hace ver muy bien. Y además también constatamos que, igual que en las bajas esferas del crimen, al menos más o menos organizado, pues en las altas también tenemos esas incompatibilidades a priori entre algunas partes del ecosistema gangsteril, pero que luego, cuando las situaciones cambian de rumbo, o lo que era antes el norte y ahora es el sur, pues resulta que te puede dar lugar a que gente que jamás haría negocios entre sí, pues acabe, entre comillas, aliándose o sentándose en una mesa, o vete tú a saber qué, ¿no? Sobre todo por el tema de salvaguardar sus negocios, sus posiciones dentro del organigrama, dentro de determinada parte del crimen organizado, y también, ¿por qué no?, pues también para darle un poco de tembleque a la trama, ¿no? Porque si algo ha tenido The Gentlemen es que prácticamente en cada capítulo aparecía un marrón para los protagonistas y lo debían resolver de alguna forma que quizás fuera no ortodoxa, ¿no? Es un poco el leitmotiv que hemos ido encontrando a lo largo de toda la temporada de The Gentlemen. Y claro, eso implica que, pues, que en algunos momentos nos hayamos visto con los aspectos de la distribución de las sustancias ilegales, otras veces con la logística de cultivo, otras con la cuestión del espacio físico, otras con la competencia o con los posibles competidores o gente que quiere subirse a tu negocio y tú no le dejas o no quieres que se suba. Pues bueno, todos estos tipos de situaciones los hemos ido teniendo un poco a lo largo de los capítulos de The Gentlemen y, joder, si te digo la verdad, yo me he llevado una sorpresita con, sobre todo, la pareja protagonista, porque no los tenía muy fichados. Hablo de Kaya Scodelario y de Theo James, y los dos cumplen, tanto una como hija de un gángster que está en la cárcel, que dirige su negocio desde la cárcel, y que ella, pues, es... Pero no hemos pensado, no habíamos dicho que era anticuaria. ¿Desde cuándo lo dijimos esto? Otra vez. Ah, vale, pues bueno, ya hemos cambiado. Es anticuaria, aparentemente, pero bueno. Y luego, pues, el otro, que el Theo James, que es un aristócrata que tiene que lidiar con los negocios heredados de su papá, que parece ser que no era solo aristócrata, sino más cosas, ¿no? Entonces, claro, la cuestión es que esta pareja, que sí que se lleva más minutos de actuación que el resto, pues hay que reconocer que sí que están bastante cumplidores en general. Me refiero que ha sido una buena elección. Quizás si esta serie hubiera sido una película, estos nombres habrían cambiado y habrían sido personajes más o actores y actrices más populares, pero también mola que en el formato de la serie pues también se descubra gente nueva, ¿no? O gente que no tenías focalizada o localizada dentro del organigrama de actoral británico, que siempre nos da muy buenas sorpresas. Bueno, yo ya te comenté que el Theo James sí que es muy conocido, ¿eh? Sí, sí, pero bueno, yo lo tenía un poco ahí, pues eso. Claro, pero quiero decir, porque tú no te viste toda esta serie de películas de Convergente y toda la serie de Divergente, ¿vale? Sí, sí, sí, Divergente, entonces, claro, Convergente, Unión y eso. Sí, y todas esas cosas. Entonces, claro, él ya fue un actor con mucho nombre en producciones cinematográficas cuando era muy joven. Claro. Y entonces, también al estar en la segunda temporada de Wild Lotus y tal, la que quizá tiene menos recorrido es la Kaya, pero bueno, yo creo que a partir de ahora, mucho más que con Crowl, va a tener un espaldarazo bueno con estos Gentlemen, seguro. Pues sí, y además, a mí quien me ha sorprendido... A ver, me ha sorprendido, o sea, es un poco un peregrullo, porque es un tipo que siempre hace bien lo suyo y sea un caballero feudal, como le vimos hace poco en Damsel, o sea, un señor gángster de largo recorrido que está encarcelado por mucho tiempo, pues cumple en cualquiera de estos registros, y estoy hablando del señor Ray Winston, que... En todas sus apariciones que tienen de Gentleman, en todas aparece con sus gafas tintadas. No se las quita nunca. Nunca le vamos a ver la cara realmente a Ray Winston, tal y como le vemos en otras producciones. Y oye, un tipo que a pesar de eso, de tener privación de libertad, pues que sabe pues cómo hacer, ¿no? Desde la prisión para manejar sus negocios y sus opciones dentro del crimen organizado en el que pues él está pues inmerso, ¿no? Y que por eso también está cumpliendo condena en prisión, pero eso no quita que pues pueda seguir haciendo sus tejemanejes, sus tiras y aflojas, sus movimientos de hilos desde su confinamiento hacia el mundo exterior. Y la verdad es que cada aparición de Ray Winston, cada entrevista que tiene su personaje con alguien que le viene a visitar al talego, es motivo de resaltar y de celebración dentro del capítulo, dentro de, repito, pues un tono pues comedido, sin desfasar demasiado, más allá del hermano Tarambana del conde, del duque, perdón, que también incluso en la segunda parte de la temporada se vuelve un poco más, no voy a decir cerebral, pero si al principio de la serie tiene una neurona o media, luego tiene dos neuronas, ¿no? Sí, tiene dos neuronas, pero en el séptimo capítulo pierde una, ¿eh? Sí. Porque dice una cosa, o sea, digamos que imperdonable, calibra mal sus opciones. Madre mía. Pero bueno, es lo que tiene quizás la condición humana, que a veces pues le puede la avaricia o el querer ser más de lo que te corresponde ser, ¿no? Un poco. Y joder, pues ya lo comentamos en su momento en el otro programa, es el actor Daniel Inks, que también pues es un tipo que pone todo lo suyo bueno como actor en el desarrollo de The Gentleman. Con el personaje del Freddy, que es el personaje de este Daniel Inks, sí. del hermano... El hermano crápula. El hermano chungo, entre comillas, del duque... Pues es que se queda algo abierto ahí, porque es que, no sé si te acuerdas, que entre el capítulo 6 y 7, él junto con el personaje del Michael Boo, el Jimmy, el que se encarga sí, de... Sí, lo que pasa es que no le creen, pero claro, se queda eso colgado. Se queda colgado. De cara a una segunda temporada. Yo me he quedado con las ganas de saber más, ¿no? De saber si eso tiene fundamento o no tiene fundamento. O es otra de sus falacias sí, o tonterías, ¿no? Pero claro, como el otro está tan bien... Claro. Y el otro es buen sí, sí. técnico es, agrícola. Es un horticultor pues, de nivel. Entonces, claro. Aunque más inocente que... Que un fuelle, que dicen en Aragón, ¿no? Es pues, de los que van con el cirio en la mano. Exacto, tal cual. Bueno, no sé si esa expresión se dice en castellano. Es una expresión muy catalana. Anam al cirio a la mà. Pero bueno, para, se ha entendido, ¿no? Para hablar de gente que es muy inocente y que se... Muy cándida. Que se le puede engañar con facilidad a pesar de que pueda ser muy pro en lo suyo, ¿no? En lo suyo, que una sí, cosa sí. no quita la otra. No. Bueno, pues, chico, yo qué sé... Hombre, yo quiero que me hables de los nómadas. Hombre... No me has dicho nada. Es que también es un poco spoiler, pero no, bueno... No, pero ¿qué te han parecido? En el capítulo 5, digamos que tenemos... Si el capítulo... 4, que lo hemos dicho antes, es el coleccionista. El capítulo 5 es el de la Virgen María. Sí. Que en un, o las Vírgenes María. Que, bueno, es que en cada población hay una Virgen, Jordi, tú ya sabes. O sea, los y alguien tiene que fabricarlas y distribuirlas. Los cristianos van más allá que nadie en ese aspecto de la multiplicidad de las vírgenes, ¿no? Pues bueno, en cualquier caso, en el capítulo 5, el de la Virgen o de las Vírgenes Marías, que es una temática que tiene que ver mucho... Pues con la sustancia principal con la que se trafica en The Gentleman y también pues con las celebraciones y actos que hemos tenido en esta pasada semana satánica que recientemente ha acabado, pues la Virgen María es el centro de muchas cosas, entre ellas peregrinaciones, movimientos humanos y también pues un poco motivo de adoración y de salvoconducto para muchas situaciones. Entonces, digamos que ante un problema que le surge a la gente de The Gentleman al respecto de la movilidad geográfica y de la distribución, resulta que pues se les presenta una oportunidad de poder pues tratar de poder un poco solucionar sus problemas con algunas facciones de nómadas, de los que existen también en las Islas Británicas y que, pues como buenos nómadas, se van moviendo por los sitios e incluso pues hacen frecuentes viajes al continente, lo cual pues puede ayudar mucho en cuanto a cuestiones de, sobre todo de movilidad y de transporte para las sustancias con las que se trafican en The Gentleman, ¿no? Además, en este capítulo 5 nos encontramos a un viejo conocido de Juego de Tronos, no sé si te acuerdas, Jordi, de un actor pelirrojo que en este capítulo 5 hace de agente de aduanas de un puerto belga. El Christopher Hivju. Ese mismo. Que hace de Florian de Groot. Exacto. Que aquí, es el que abre fronteras en Europa. Sí, digamos que... que está en su restaurante comiendo divinamente. Tal cual. O sea, aquí a este actor, que por cierto es de origen noruego, aquí lo ponen de belga, también porque algunos belgas pueden ser igual muy pelirrojos y tal, pero Este hombre, que aparte de salir en un pequeño papel en Oso Vicioso, por decirlo de alguna forma, algún título reciente, también lo tuvimos y lo conocemos mayoritariamente por ser el Tormund Matagigantes de Juego de Tronos. Pues este hombre aquí sale repartiendo juego, también en el capítulo 5, quizás también en algún flashback de algún otro capítulo, pero lo tenemos presente un poco pues en esta trama con los nómadas británicos y con las vírgenes Marías como leitmotiv para hacer movimientos en el juego del tráfico, ¿no? Lo cual pues también es algo muy interesante y una idea pues bastante original y que dentro de lo que cabe es incluso plausible, porque a veces algunas ideas, ideazas que te presentan algunos guiones de series y de teles y de pelis, perdón, pues dices, hostia, es que esto seguro que lo han hecho en la realidad 200 de veces y todavía no se ha enterado la ley, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, también un poco ya sabemos que los guiones de Guy Ritchie pues siempre tienen algunos componentes sorprendentes y en este caso pues el rollo de la Virgen María pues es realmente un caso excepcional, aunque en Gran Bretaña pues todos sean también un poco eso, luteranos y de este rollo, ¿no? Y anglicanos, pero también hay vírgenes, supongo, no sé. Entonces, pero igual no tantas como en Europa, porque aquí tenemos una en cada pueblo, en cada ciudad, pero bueno, allí también. Y la verdad es que el choque cultural, bueno, choque choque de trenes cultural, diría yo, que hay en el capítulo 5 con los nómadas, es realmente espectacular, ¿vale? Que ya conocemos a las facciones Gypsy en otros registros del Guy Ritchie en largometraje, pero aquí también, o sea, está que flipas, porque además, pues siempre todo ocurre de una forma muy coral, muy frentista también, muy de todos a una, y eso le da una cierta espectacularidad también al capítulo, ¿no? Y también el colgar siempre el San Benito, a quien tiene el San Benito por defecto, claro, porque, su condición. Los estereotipos. Y esos estereotipos, ¿cómo pueden hacer que alguien en quien confiabas desconfíes y esa persona se sienta dolida de que has confiado en un estereotipo antes que en la relación, claro, laboral que has tenido con esa persona? O que, ¿no?, incluso que en un momento dado le puedes dar la vuelta al estereotipo y llevártelo a tu campo para jugar con esa idea de estereotipo que tiene la gente en la cabeza que no les deja ver otras cosas. Y tú aprovechas para eso, ¿no? Entonces, también el guión juega con eso. Aunque también diciendo, bueno, ¿cómo conocí yo a tu parienta? También dejémoslo claro. Aquí te estás ofendiendo mucho, pero las cosas son como son, ¿no? Bueno, sí, es que cada uno pues tiene su recorrido vital, ¿no? Que bueno, pues ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Y también para los que se quedaran con más ganas de los de Liverpool, de los capítulos 1 y 2, sí, vamos a decir que en esta parte final va a haber una nueva aparición de los de Liverpool. Sí, un comeback del... ¿Cómo era? Era el Evangelio en el Evangelio en la traducción. En la parte, digamos, doblada, pero bueno, hablábamos del Gospel Joe. Era. Gospel Joe, el personaje, también un actor tremendo, el que hace de Gospel Joe, aunque sale poquito, el señor Barbas hasta la pechera, y realmente, pues, luego volvemos a tener a este hombre pues de visita en el capítulo 7 y además igual con una situación que quizás a priori podría haber prometido otras cosas de lo que nos da el capítulo, pero bueno, también el guión jugando a sorprender a la inversa al espectador, ¿no? Cuando piensas que igual va a venir una parte que es súper hecatombe, súper espectacular, súper aquí va a haber el tiroteo de la muerte, pues resulta que luego pues hay un pequeño pues eso punto de guión que hace cambiar la trama en el último segundo y que ese encuentro, ese choque espectacular entre fuerzas, pues no se tenga que producir, afortunadamente para los protagonistas también. Qué carajo, todo sea decirlo, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Y bueno, os vas a encontrar diversión, humor negro, explicitud, acción, violencia. Es verdad que en la parte final, sobre todo quizá el tercio final de la serie, mayor cantidad de drama, mayor seriedad. Sí. Las cosas se llegan a poner muy difíciles para algunos personajes. Además, con sucesos a gente muy cercana que puede acabar minándoles a nivel psicológico y no saber ya muy bien qué decisiones tomar. Y entonces, realmente, aquí yo creo que es donde Guy Ritchie ya explota a todo tren un guión de vodevil donde Totalmente. Algunas partes conocen solo parcialmente algo, lo cual les hace tomar unas decisiones erróneas que van contra otra parte que está, en el fondo, trabajando para ayudarle o ayudarla y a lo mejor la línea de mando por encima sí que sabe que esa parte le está ayudando, pero no se lo puede transmitir a tiempo porque está en unas circunstancias que no se lo permiten. En fin. Complicado. Complicado, pero todo en aras de jugar las bazas de una comedia irreverente con trazas de drama en algunos momentos y saber dónde van a desembocar las situaciones, porque llega un momento que la espectadora ha perdido completamente el control de por dónde va a ir la cosa, ¿no? Sí, y sobre todo, pues ya un poco centrándonos en la parte final de la historia de la temporada, sobre lo que serían los capítulos 7 y 8, pues realmente tenemos ahí, primero, pues un detonante un tanto dramático que es inesperado, en cierta manera, y que luego también ese detonante contribuye a que luego pues el guión en el capítulo 8 acabe pues eso, dando unas vueltas, o sea, que es un capítulo de que es tres cuartos de hora, una hora, sí, no llegará a mucho más. Y que acaba dando una vuelta sobre todas las posibles posibilidades de cómo podría acabar esta historia después de todo lo que hemos visto. Y, joder, o sea, me parece que es una forma, entre comillas, buena de marear al espectador en cuanto a posibilidades dentro de la trama, que me parece también un registro pues bastante ágil, ¿no? Porque decir, bueno, o sea, no solo te voy a plantear una posibilidad o dos o tres, sino te voy a plantear seis o siete para que te apabulles, ¿no? Como, y luego tú por el camino vayas pensando cómo sería con la salida del argumento con cada una de estas posibilidades. Y dices, joder, y eso en tan poco tiempo, pues bueno, al final resulta que te acabas ahí un poco, pues entre comillas, estresando en el buen sentido como espectador para luego ver el resultado final que ha pensado el guión, que pues no era quizás el que tú pensabas, lo cual también está guay, ¿no? También decir que ya avisabas tú que en el primer capítulo, que hay un combate de boxeo, sí, te presentan un poco las mafias que hay por Inglaterra, uh-huh, y más o menos a qué se dedican y qué procedencias tienen, pero durante la trama, sobre todo a medida que avanzan los capítulos, vamos a ver varias tramas de diferentes procedencias y que tienen diferentes negocios, sí, señor, que van a entrar en liza en un momento u otro. Y esas tramas van a ser importantes para un tema de una subasta final, que además va a quedar resuelta de una manera pues bastante curiosa, sí, cuando, cuanto menos. Cuando hablaba de las opciones circulares, ibas por ahí. Era un poco por esa cuestión en concreto. Lo que pasa es que quería igual ser más críptico, pero no, tú tampoco has dicho tanto. No, o sea, no he dicho nada. Sí. Bueno, es la subasta del final de la serie, ¿no? Un poco. Sí, la subasta. ¿Te acuerdas el 1-2-3 que había una subasta final? Por no, la subasta o incluso final. Incluso lo podemos tomar como la subasta conceptual de cómo tiene que acabar esta serie. Bueno, a ver, es que ¿no? la serie en sí, a pesar de que da una línea argumental de continuidad para hacer las temporadas que necesites o quieras, sí, está claro. Sí que es verdad que a nivel de trama, en el momento puntual donde deciden acabarla temporalmente, la trama queda cerrada, perfectamente cerrada, sí, eso está perfectamente claro. Explicada, porque además lo que decíamos de que teníamos a un titiritero que estaba moviendo muchos hilos, todo eso va a quedar explicado, uh-huh, haciendo una recapitulación en plan Pues habíamos venido por aquí, pero os había enseñado este plano y no este, y ahora vais a ver el plano completo y vais a saber quién estaba detrás de esto y de otro. O sea que eso es muy Garrichi también. Y entonces eso lo va a explotar, y yo creo que para satisfacción del público. Al menos es puro gozo. En el sentimiento personal me ha parecido pues que está muy bien hilado. Es tal cual para eso, la verdad. Y luego igual, pues en la parte también, ¿por qué no decirlo?, musical, aparte de escuchar temas clásicos de Edith Piaf o de esta chica que hemos escuchado al principio del programa, Mathiel, pues también a mí me ha sorprendido, no mucho, porque en la película original de The Gentleman ya teníamos presencia rapper dentro de del soundtrack, pero claro, aquí mínimo tenemos 3 o 4 capítulos donde tenemos temas de rap por diferentes partes de la trama, y joder, me ha sorprendido realmente, que digo, bueno, qué bien que cuenten con gente, además algunos de ellos de la parte del hip hop británico, otros no, otros estadounidenses, pero por ejemplo hemos tenido temas de un dúo de productores llamado The Herbalizer, que sale por la trama, también el grupo estadounidense de Farside, que son grupos como buenos de culto, ¿sabes? O también un rapper británico que se llama I-Star con Y. Me refiero que está currado, está... A ver, yo te digo dos cosas. O sea, este tipo de temas de rap pegan mucho para abrir veladas de boxeo, sí, y presentar a los boxeadores, por ejemplo. O para, digamos, acompañar a determinados personajes que no son tan rurales, sino más urbanitas. Correcto, cuando tienes urbanitas, dentro de la trama. Gente que te encarga, por ejemplo, robar un coche, por ejemplo, y que escucha ese tipo de música, ¿no? Tal cual. Sí, sí, me refiero que lo que me impresiona en el buen sentido es eso, que aprovechan estas ocasiones no para coger un tema random, sino que cogen pues temas que, no sé, el que se ocupe en esto de este apartado de la serie, pues tiene buen gusto, o su gusto se parece un poco al mío también, que eso también pues siempre se agradece, ¿no? Entonces, pues eso es un aliciente extra para quienes os guste también el hip hop, que también pues hay un poco, aunque la trama no tiene nada de hip hop, más allá de que algunos personajes sean unos chandaleros, aunque eso también puede ser un poco tomado como un estereotipo. Pero sí que es verdad que a nivel musical, pues hay peso raperil, y joder, yo lo agradezco, la verdad. Y más cuando no son temas o artistas que no son especialmente de los del mainstream o de la parte muy conocida del estilo musical, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Yo espero que esto continúe. Espero que, aunque lo que es la temporada ha quedado bien cerradita, con todos los estreses y todos los altibajos y todos los intentos de infarto que hemos tenido a lo largo de 8 capítulos, y bueno, yo imagino que eso también redundará en que también pues los guionistas pues van a querer, si hacen una nueva temporada, pues subir el nivel en ese aspecto, y quizás, aunque hemos conocido a algunas de las facciones de las que se pueden ocupar en este tipo de negocios en Gran Bretaña, aún faltan algunas que solo nos las han dejado entrever, solo, entre comillas, por el camino en algún capítulo suelto, como en el del primer combate de boxeo que aparece en la temporada, que en ese se hace un repaso al público que hay en la velada de boxeo, y ahí tenemos material como para, no sé, para explotar. Para 28 temporadas o más, porque como se empiezan a entrecruzar todas esas facciones y todos esos negocios que manejan cada facción, pues podemos tener algo tan sesudo como Gangs of London, pero al estilo Richie, que es más divertido y menos dramático. Muy bien, pues ahora estaba pensando que tengo una agenda pequeñita. Ah, sí, cuéntanosla. Sí, porque por favor. Ya la semana pasada anuncié que había un perro rotonda con Juan Carlos Gallardo. Es verdad. Y Fernando, que duraba 1 hora y 10, pero fue una primera parte. Ya me extrañaba, a mí me parecía poco tiempo. Se fueron a cenar y luego siguieron grabando. Entonces, hoy se ha publicado el Perro Rotonda número 11, que es la segunda parte de la conversación entre Fernando y Juan Carlos Gallardo, donde, entre otras cosas, hablan de la saga del Planeta de los Simios. ¡Vuela! Y dura 1 horita y está ya disponible en iVoox, iVoox, en el Perro Rotonda, capítulo 11, segunda parte del programa con Fernando y Juan Carlos Gallardo. Mira, yo te voy a hacer una confesión para reflexión en directo, y es que yo, a mí a veces me toca volver de Sitges en el tren de la bruja con Juan Carlos Gallardo. A veces coincidimos en las últimas ediciones. Y claro, tú ya te puedes imaginar pues el nivel de verborrea cinematofágica que se junta ahí con él, conmigo, y luego que puede haber más gente también alrededor, ¿no? Y a veces digo, hostia, no lo voy a hacer, pero... Debería grabarlo. Esas conversaciones de tren de 40 minutos, de ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================װ================================================================================================�================�================================================================================================================�================�================================================================================================================================================================================�================================================================================================================================================================�================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ a Sans. Y, joder, más de una vez he dicho, ¿y esto por qué no lo habremos grabado con la de Lana que ha salido aquí en tan poco rato? Pero bueno, igual se lo plantea Juan Carlos en algún momento de darle al rec. Lo que pasa es que luego pasa eso, que le das al rec y luego igual te sale un chuzo de conversación, ¿sabes? Pero bueno, yo qué sé. Mi experiencia previa es que puede salir muy buen material. Así que, bueno, celebro que Juan Carlos y Fernando unan sus lenguas de forma figurada para placer del resto de audiencia podcasteril del cine de género, porque ellos tienen, o sea, una cuerda que no se le acaba, vamos, ni el YouTube Music, ni el Spotify, ni el Apple Music, tío. O sea, se funden a cualquier podcast. ¿Cómo vamos de tiempo, Maya, no? Bueno, nos queda, te diría que 8 minutos. ¿8 minutos? Sí. Bueno, no, es que yo quería comentar una... Me han hecho una recomendación, ¿sí?, de una película que es en dos partes. Película india de acción. De los años 2015 y 2017. Vale, te iba a decir, de una que viene dentro de poco, porque creo no, que... No viene dentro de poco. Porque la semana que viene estrenan una de estas. Sí, no, pero esta es una serie de películas. Vale. Dos, como ya te he dicho. Sí, sí, sí, sí. Del director S.S. Rajamouli. Vamos. Y se llama Baubali, ¿vale? Entonces hay dos partes. No, no, por aquí estoy viendo que hicieron una precuela que es Baubali 3. Pero bueno, yo solo tenía constancia de las dos de Baubali. Esto, que, ¿sale Vishnu ahí o algo así? Uf. Es que es muy fuerte. ¿Es mitología esto? Me la recomendaron, vi el tráiler de la primera, que se llama La leyenda de Baubali, el vale. Inicio. Y luego la otra, en teoría, es Baubali 2, la conclusión. De conclusión. Sí, la de 2017. Mola llamarla a una de una forma. Y entonces, claro, son producciones de la India, pero estamos en la India con ejércitos medievales. Vale. Entonces, os podéis imaginar escenas como las de Espartaco, sí, sí, sí, sí, pero con indios. Entonces, claro, yo no sé en Baubali qué ejércitos, porque no estoy tan puesto en historia medieval india como para saber qué ejércitos luchaban, si era contra Mongolia, contra... Yo no lo sé, sí, ¿vale? ¿Vale? Pero en cualquier caso... Yo te lo busco mientras tú lo cuentas, a ver si vale. Lo encuentro. Pues en cualquier caso, yo es que vi el tráiler y quedé petrificado, porque se ve un ejército avanzar hacia otro ejército y entonces ves de pronto un ejército que tiene como unas catapultas con unas grandes piedras. Vale. Entonces dices, bueno, les va a tirar una piedra y entonces pues cogerá 5 o 6 soldados y los arrasará. Porque van corriendo y entonces, bueno... Y entonces, de hecho, la primera andanada tiran las rocas y ves cómo los soldados enemigos, que además son tope ágiles, pues saltan las piedras o las esquivan. Sí, sí. Y entonces ves de pronto que vuelven a cargar otras piedras, pero estas piedras llevan unos ganchos. ¡Hostia! Y coges y... De los ganchos enganchan una tela roja inmensa, como una bandera, pero de 400 metros por 600 una metros. Una vela de barco gigante. Sí. Vale. Y entonces lanzan con las rocas esta bandera enorme, que claro, que es todas las rocas aguantando esta cortina de duchas. Y eso cubre al ejército enemigo completamente, una preciosa bandera de seda granate. Los apagan así y dice, con la y tela. Dice, claro, y dices, claro, no se van a enredar, tienen espadas, la van claro, a cortar. Ahí... Y entonces ves al jerifalte del ejército que ha lanzado las piedras cómo saca una flecha incendiaria. ¡Hala! Amigos. ¡Qué cabrón! Bueno, pues eso es el tráiler de Baubali. Y yo me quedé porque es una escena de masas con los efectos de superproducción de la India. Y bueno, os podéis imaginar por dónde va la película. Luce súper espectacular. Ya veremos en la práctica. Yo debo decir que ya las tengo disponibles las dos. Vale, o sea, no las has visto todavía. No la he visto todavía. Es como una especie de He tenido anticipo. La recomendación. Y bueno, pues... Bali. Sí, se escribe con dos As, B-A-A-H-U, Bali. Vale. Con B también. Con B y con I latín. Y entonces tienes The Beginning y la otra que es... The conclusion. No se puede hacer mejor. Y además, beginning y The Conclusion. Yo tengo aquí The Beginning delante y es 158 minutos, que sí, es, sí, sí, que es poco para lo que... Bueno, es dos horas allí. Y media, es estándar. Lo que esté entre dos horas y media y tres horas para una producción india es estándar. Sí, además, por aportar un dato, decir que esta Baubali, al menos The Beginning, supongo que la otra también, está en lengua telugu, que esto implica que el telugu como idioma se usa en la industria de Tollywood. O sea, ya sí, no es Bollywood. De Bollywood, Tollywood sí que hay, exacto, hay pues, tres enclaves. Pues esta sería como Tollywood. Y yo no sé si aquí pues igual hacen también números musicales o igual eso queda solo sí, no, para no, Bolly. No, en todas hacen. Refiero... Más o menos números sí, musicales, o sea, pero en todas hay números Yo que me quiero musicales. Librar de ellos no lo puedo conseguir. Tengo que verlas sí o sí con el número musical. Ya te digo que hay producciones donde hay más números y donde hay sí, menos. Sí. Entonces, claro. Bueno, pero... Bueno, pues no... En Jawan tiene solo un número musical durante la película. No he encontrado la época concreta en la que debe ocurrir esto, o al menos no está... datada en su ficha de la Wikipedia, pero sí que pues eso que habla de una época pues antigua con Shiva, el personaje mitológico de ahí de la tradición mitológica india, y que bueno, todo tiene que ver con cosas y detalles y componentes argumentales que tienen que ver con cuestiones pues eso de la mitología clásica de ahí del subcontinente indio, ¿no? Lo cual, pues, como no tienen casi, pues de ahí puede salir de todo. Entonces, bueno, no sé. También ha sido una parte del mundo que realmente, pues, es que nosotros solo conocemos la época de la ocupación colonial, pero que es una civilización que existe desde hace mucho tiempo. Entonces, me refiero que eso, pues, como en todos los sitios, igual por su cercanía nos puede sonar más la cuestión de Mongolia y de China como civilizaciones muy antiguas y en las que seguro que han tenido tejemanejes y rifirrafes con muchos de sus vecinos cercanos o lejanos, y que eso también pues es pues material rico para hacer ficción, ¿no? Entonces, pues bueno, la ficción histórica también mola, y si existían en su momento los peplums, pues ¿por qué no van a existir ahora? Pues eso, las pelis de gente con corazas y taparrabos de Tollywood, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Que además es muy curioso porque la película se filmó en dos idiomas. Entonces, la hablaban en telugu y luego la hablaban en tamil. Y se filmaban las escenas habladas en un idioma y en otro. Claro. Y entonces, aunque... Que tamil es el del sur, creo, que es del de Ceilán, creo. Bueno, no lo sé, pero el resultado es que la película... En la versión de telugu tiene 158 minutos y en la versión tamil tiene 159 minutos. Porque tienen que explicar más. Los diálogos no cuadran exactamente. Entonces, tiene un minutillo más. Y luego se tuvo que doblar al hindi y al malayalam, que son otros de los idiomas que se hablan en la India, para estrenarla a nivel global. Costó 180 millones de rupias, que son 28 millones de dólares. No está mal. Pero recaudó 650 millones de rupias, que son... O sea, que ha hecho a sus productores... Sí, como hecho, 150 millones de dólares. Si no eran ricachones antes... Los Por eso en 2017 salió la segunda parte de Conclusion. Vale. Pues vaya Pues plan. Eso. Pues... Con ese Rajamouli y su... ¿Qué deberes...? Bahubali. ¿Qué deberes más exóticos y más sugerentes te pones, te bueno, autopones a yo ti ya mismo? Sabes que a mí el cine de acción de la India... Me tiene subyugado. Te está ganando. Y entonces, ya lo dije, cada dos, tres meses alguna producción me veré. Y entonces, bueno, pues me van llegando recomendaciones. Yo lo agradezco porque gente que me escribe por privado, ya sea por Twitter o por donde sea, me dice, oye, ya que te gustaron todas estas, ¿no has visto esta? Y entonces llega yo, esto. Pues me voy haciendo mi archivo y ya os iré contando. Claro. Y deciros, avisaros, la semana que viene, programa 1100. Tendremos sorpresitas. Ah, sí, vamos a tener sorpresa. Tendremos sorpresitas. ¿Alguna habrá? Aunque sea pequeña, alguna sorpresa vamos a hacer. Aunque sea porque tengamos dos unos y dos ceros. Y aunque no podamos decir que sea un programa especial, sí que vamos a lo mejor a tener unas películas de una temática para comentar. Sí, vamos a hacer un focus especial en quizás pues algunas temáticas, valga la redundancia, que deberían de una puñetera vez quedar oficialmente registradas en este programa y podcast que se llama Sin Audiencia, porque, sí, porque a lo mejor se ha hablado muchas veces de son componentes ellas, pero que podrían ser tranquilamente no en profundidad fundacionales y nunca han quedado pues convenientemente registradas con todos sus puntos, sus comas, sus íes y sus oes. Pues así lo haremos. Dicho esto, nos tenemos que ir, Jordi. O sea, yo te recuerdo que ya intentaré acordarme la semana que viene que de estos estrenos a efectos un poco minoritarios y sectoriales, la semana que viene hay un, al menos aquí en Barcelona, en algunas salas multicines, hay un estreno de una película india también, de estas de las de ahora, de las de que vienen, pues, si no es de este año, del año pasado, y que, bueno, aquí en el área metropolitana de Barcelona, como hay una comunidad de esa parte del mundo bastante grande y sus descendientes, que aún va a ser más grande todavía, pues también hay un público que va al cine, a algunos multicines, sobre todo esos multicines de Hospitalet que conocemos que están en la Gran Vía, y que ahí pues de vez en cuando estrenan algunos de estos títulos. No sé si los que tú ves, Jordi, o algunos que se parecen, pero que miras el cartel y dices, esto es del rollo este de la acción que le gusta a Jordi y tal. Entonces igual hasta es posible ver alguno de estos títulos si estamos al tanto en pantalla grande, lo cual ya es como decir, bueno, me pones un 4DX con una de estas de acción de espías como las que has contado recientemente y seguro que es súper disfrutable, ¿no? Entonces, RRR, bueno, me parece que la dieron en las Nights de Cinema Oriental de Vic el año pasado, o hace dos ya, y triunfó increíble en pantalla eso grande. En el pantallón y gracias de a la asociación de las Nights de Cinema Oriental de Vic con el Terror Molins, en 2017 o 2018 pudimos ver Action Jackson también en pantalla grande en la Penny y también fue un festival. Menudo Action Jackson, vaya tela. Y en el Berretina también pudimos ver Crack también en pantalla grande, o sea que sí, sí, yo siempre que puedo verlas en pantalla grande los intento ver en pantalla grande y si no, pues nada, pues en la tele. Bueno, sí, sí, que no nos arrugamos por eso, que tampoco somos tan sectarios o tan talibanísticos como para... No, pero sí que somos un poco sibaritas y todo lo que podamos ver en pantalla grande, mejor. Sí, y sobre todo la cuestión más importante en versión original, sea de India del Norte, India del Sur o del Este o del Oeste. Bueno, Jordi, dicho esto, nos vamos a marchar por donde hemos venido. Hemos empezado con un tema de The Gentlemen. Podríamos haber acabado con otro tema de The Gentlemen, tan ricamente, además con esos temas de raps que hay que tanto me gustan, pero voy a ser un poco también equidistante con los contenidos del programa que estamos acabando ahora y voy a acabar con uno de los pocos temas musicales que no son el score que aparecen en You'll Never Find Me, que además es un tema que podría dar pistas en algún momento de qué carajo está pasando en esa película. Porque es un tema que suena en la radio en algunos momentos concretos, que vete tú a saber si están relacionados con algo o no, o es una pura casualidad. Pero para saberlo, pues tenéis que ver la película, evidentemente. Es un tema súper viejuno, vamos a decir que es de una cantante llamada Betsy Bray, que hizo una versión de un tema que no era de ella, que era de otra gente, llamado Sleepwalk. Pues con el Sleepwalk sonando por la radio, nunca mejor dicho, desde Sin Audiencia, desde Contrabanda FM, y también sonando en la radio a pilas que hay en la caravana del protagonista de You'll Never Find Me, pues nos marchamos por donde hemos venido, no sin antes eso, decir la nuestra cuando nos tenemos que marchar. Valar Morghulis. Motherfuckers de la campiña inglesa o de las caravanas de Australia.